Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos un programa más a Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa de hoy que se antoja apasionante y donde vamos a tener como casi tema principal, con diferentes variantes, el mundo de la investigación paranormal. Un programa en el que vamos a pasear por diferentes casos y nos vamos a sorprender con todos los que nuestros compañeros, nuestros colaboradores nos tienen que contar. Es el apasionante menú que tenemos hoy en esta revista sonora que se llama Voces del Misterio. Buenas noches, amigos, buenas noches a todos los oyentes de este programa, Voces del Misterio. Empezamos un viernes más, lo que me ha dicho mi compañero José Manuel, la revista radiofónica, que hoy como menú tiene preparado algo variadito, como siempre solemos hacer. En este caso vamos a intercalar los casos, las investigaciones más bien realizadas a nivel de texto con las investigaciones de campo, porque tenemos dos casos que contar en esta noche de investigación directa, realizada tanto por parte del grupo de componentes de Voces del Misterio como del grupo de investigación parapsicológica de Sevilla, el grupo GPS, que nos acompaña esta noche. Pero vamos con el índice, que es lo mejor. Ismael Cabeza empezará hablándonos de coincidencias imposibles o inexplicables, en este caso. Continuará nuestro compañero Pepe Cabello, porque en esta semana hemos visto, en unos casos con escepticismo y otros con gozo, que se ha liberado, se ha pues hecho público algunos documentos que estaban clasificados, en este caso en el proyecto Blue Book o Libro Azul. Pues vamos a hablar con Pepe Cabello de esa desclasificación, entre comillas, de los expedientes OVNI. Elvira Lozano nos va a hablar de estaciones de trenes y metro encantadas. Por si era poco ir a un castillo, a una casa, a una carretera, incluso la chica de la curva, también los medios de transporte por rail tienen sus historias extraordinarias. Carmen Bravo y Lorenzo Cabeza nos ofrecerá también una investigación realizada como punto de partida, también las vías del tren, concretamente la estación de Renfe del Coronil. Y por último, nuestro compañero David Flores, para terminar la parte en la cual estamos aquí interviniendo en directo, nos va a hablar de la investigación en el viso del Alcor. Finalmente, pues nuestro compañero José Manuel García Bautista nos va a ofrecer como colofón final, como guinda del pastel, un caso que fue en su día casi historia y que nos va a llevar a Sanlúcar de Barrameda para investigar un caso apasionante en uno de esos audios del misterio repescados con un poltergeist bastante particular. Pues como veis, un menú magnífico para esta tarde de viernes, tarde de radio, para aquellas personas que como nosotros os gusta el misterio. Recordaros, tenemos varios medios de comunicación interactivo con vosotros. El Facebook, Voces del Misterio. Ahí podéis encontrar toda la información también de la revista Voces del Misterio, una revista digital que diariamente incorpora una gran cantidad de noticias, de la cual ya hemos superado el 1,000,000 de visitantes, algo que es para nosotros es motivo de orgullo, de satisfacción, me parezco a cierto personaje. Pero bueno, desde luego es para daros 1,000,000 de abrazos a todos los amigos que habéis confiado en informaros allí en esa publicación. Twitter, Voces del Misterio, repito, Voces del Misterio, la E no cabía en este caso porque no era posible, nos la quitaron de en medio, dijo Twitter que éramos demasiado grandes como para tener una E y que tenemos que conformarnos con un escaloncito por debajo. Bueno, no pasa nada, no hay problema. Voces del Misterio. Y el correo electrónico, Voces del Misterio, todo minúscula y junto, repito, vocesdelmisterio@gmail.com. Deciros también dos cositas más, para terminar antes de dar paso a nuestro compañero Ismael Cabeza. Que muchísimas gracias a todas aquellas emisoras que nos redifunden a nivel nacional e internacional. Cada día somos más los amigos que nos reunimos en torno a esta revista radiofónica para disfrutar del misterio. Y por último, deciros que nuestra empresa, Rutas del Misterio, ha vuelto a la actividad en este mes de enero y que precisamente hoy vamos de Ruta Extrema, investigación en directo con los miembros de este equipo, del equipo del programa Voces del Misterio. Así que si no queréis perdéroslo, os esperamos aquí en Sevilla a eso de las 12:45, en Sevilla Este, concretamente frente al aparcamiento del Alcampo de Sevilla Este, y podéis disfrutar con nosotros de algo más de 2 horas de investigación trepidante y, por supuesto, de fenómenos que pueden ocurrir en el lugar donde vamos esta noche. Y una novedad que tiene este programa, que es nuestra app, la app de Voces del Misterio, que ya está disponible simplemente con entrar en vocesdelmisterio.com, nuestra página web. El primer enlace que aparece en todo el perfil derecho, que son los enlaces que tiene nuestra página web, aparece el icono para bajarse precisamente la app, donde van a estar informados de todas las noticias que damos, de todas las rutas, de todos nuestros libros, de todos los programas. Es decir, una app trabajada, bastante interesante, y que en casi pues 4 o 5 días que lleva funcionando tiene casi 2,000 descargas, con lo cual también agradeceros esa diferencia, o sea, con este programa instalando la app. vocesdelmisterio.com, y de todas formas digo el enlace, garciabautista.net/appvdm.apk. Con eso. Bueno, pues una cosita más. Sí, una cosita más. No ha terminado toda la información de Rutas del Misterio. Bien. Y es que mañana también, quien quiera acompañarnos, vamos a realizar una ruta para buscar a la monja maldita de la Macarena. La monja fantasma. Así es. Sor Úrsula. Sor Úrsula. Vamos a buscar, vamos a hacer esa ruta por la Macarena y seguro que todos nuestros amigos que nos acompañen pues disfrutarán de ella. Por supuesto, disfrutaremos del misterio aquí en compañía del equipo de Voces del Misterio, tanto en radio como fuera de ella. Vamos a hacer una breve pausa, damos la vuelta a la hoja, empezamos por el primer artículo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bueno, Ismael, buenas noches. Buenas noches, Jesús. A ver. Buenas noches a todos los compañeros. A ver, coincidencias inexplicables. Ya sabemos que hay veces que empezamos a decir, esto, qué casualidad, ¿no? Coincidencia todo esto, pero imagino que nos vas a llevar quizá una coincidencia algo mayor, a casos más flagrantes de coincidencia donde lo único que podemos pensar es que algo se ha movido de forma extraña y no era normal. Sí, porque cuando algo se junta con otra cosa extraña que tiene una relación que no encontramos, puede ser una casualidad, podemos decir, bueno, las casualidades, hay gente que no cree en ellas, pero bueno, pueden existir. Pero claro, cuando ya hablamos de varios hechos que se concatenan y que llevan al mismo punto, ya es mucho más difícil explicar esas cosas. En otros programas hemos hablado, recuerdo cuando hablamos de literatura de anticipación, sí. Recuerdo el ejemplo del libro de Morgan Robertson sobre el Titán, el libro que tenía tantas similitudes con lo que después pasó en el Titanic, o William Thomas Stead, que escribió un libro que se llamaba, un artículo, mejor dicho, Del viejo al nuevo mundo en 1892, un hombre que escribió durante mucho tiempo de su vida sobre naufragios, escribió sobre barcos que se hundían y en los que había muchas similitudes con lo que también luego pasó en el Titanic. Él escribió sobre un barco que lo rescataba, cierto barco con el mismo nombre que después rescató al Titanic, a los supervivientes del Titanic, pero curiosamente este hombre al final pues terminó muriendo en el Titanic después de haber escrito todo eso. Eso ya, como te digo, ya lo hemos hablado en otros programas, pero ahora me gustaría hablar de tres ejemplos, en este caso, muy muy significativos de coincidencias que no tienen, vamos, para mi gusto no tienen ningún tipo de explicación. Pues vamos a ello. La primera, nos vamos al año 1664, un barco frente a la costa de Gales, en el estrecho de Menai, pues sufre un naufragio en el que hay 83 pasajeros, de los 83 mueren 82 y solo hay un superviviente. Este superviviente, a modo del protegido, como en la película de Shyamalan, pues se llamaba Hugh Williams. Nos vamos a 121 años después, en el año 1785. Hay un naufragio en la misma zona, frente a las costas de Gales, el estrecho de Menai. Hay otro naufragio en el que hay 70 fallecidos y solo hay un superviviente. El superviviente se llamaba Hugh Williams. Vaya, qué casualidad. Mucha casualidad. Sí. Además, documentado en los periódicos de la época y demás. Pero es que, si nos vamos casi un siglo después, al año 1860, hay otro naufragio en la misma zona, en el que mueren 25 personas, y el superviviente, adivina cómo se llamaba. William, ¿igual de apellido? ¿Igual? Hugh Williams. Tres naufragios, sí, con casi 200 años de diferencia. Hombre, a no ser que este hombre tuviera una longevidad brutal, damos por hecho que eran personas distintas. ¿No han prohibido el nombre por la zona? Porque yo hubiera prohibido. No, yo por lo menos se monte en barco. Yo el día que vaya de crucero, yo voy a mirar si hay algún Hugh Williams montado. Si no, no me monto. Eso lo diría. Mismo nombre y apellido con 200 personas, con 200 años de diferencia. Siguiente coincidencia que nos quieres relatar. Una coincidencia también muy muy curiosa la encontramos en el libro de la narración de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Sí. Hay un naufragio en el que Arthur Gordon Pym va con otros supervivientes y están sobre el casco de lo que queda del barco, medio volcado y lleno de agua. Pasan mucha hambre, pasan mucha sed, lógicamente no tienen nada de lo que comer. Y deciden hacer el juego del palito, el que sacara el palito más corto, sí, iba a ser devorado, comido por los otros supervivientes. ¡Hala! La narración es así. Total, después del sorteo, en el sorteo el pobre que cae, como siempre, y yo creo que ahí botongo, fue el grumete, porque el pobre siempre es el que pringa, con 17 años. La verdad, el pobre. De nombre Richard Parker. Y este chaval pues se lo comieron directamente. Pero bueno, nos vamos, ya dejamos la narración y la ficción. Ahora nos vamos a un hecho real. En el año 1884, un ricachón australiano compra un barco en Inglaterra, el yate Mignolet, y contrata a cuatro personas para que lleven el barco a Sydney, Australia. Y en ese barco, pues los cuatro tripulantes de esa embarcación se llaman Thomas Dudley, Edwin Stephens, Edmund Brooks, y el cuarto era un grumete de 17 años. Oye, que se llamaba Richard Parker. Anda, también. La cogió tú con los grumetes, ¿eh? Es el pobre grumete que vamos a hacerle. Resulta que en esa travesía tienen un naufragio. En el naufragio tienen que huir del barco en un bote, no pueden coger comida, se alimentan de la carne de una tortuga que logran cazar y beben de su propia orina, porque no tienen de qué beber. Y llega un momento en el que ya se quedan sin provisión ninguna y Richard Parker, en su desesperación, pues bebe agua del mar. enferma y cae en una especie de coma que provoca que a las 3 semanas, pues los compañeros que están con él digan, este chaval ya no va a salir adelante. ¿Qué hicieron? Pues exactamente igual que la narración de Arthur Gordon Pym, comerse al grumete que se llamaba también Richard Parker. Como curiosidad, en la en la vida de Pym, no sé si habéis visto la película de la vida de Pym. Sí. El tigre se llama Richard Parker. El nombre. A ver quién se lo come el tigre. A ver quién es el guapetón que se come el tigre. Venga. Que estaban influenciados por eso. No deja de ser una otra casualidad más que se añade en este caso a este bloque de serendipia. Porque todo esto entra dentro del terreno de la serendipia, ¿no? Exacto. Incluso hace unas semanas, en la entrevista con Josep Guijarro, que ha escrito el libro de Coincidencias Imposibles, ahí también Josep lo que habla es precisamente de coincidencias inexplicables, que bueno, le podemos buscar explicación, podemos decir que es casualidad más o menos, pero tiene, es imposible. Tiene hasta casualidades a la hora de escribir ese libro, el bueno de Josep. Sí, recuerdo haber escuchado entrevistas y recuerdo lo del escarabajo dorado en la ventana y demás, y la verdad que es impresionante. Tiene una serie de curiosidades. Sí. Todo esto, serendipia, que el término serendipia viene de los tres príncipes de Serendip, aquellos que iban, es el título de un libro, que iban solucionando, iban dándole solución, en este caso, a diferentes problemas que les iban surgiendo de la forma más increíble y más tomada al azar. Por lo tanto, no deja de ser también curioso, ¿verdad? Todo, desde el principio y desde el origen. Vamos a pasar, por último, a una anécdota de un personaje muy conocido, el actor Anthony Hopkins. Sí. Este hombre, además, esto lo contó él en su momento, claro, porque le resultó increíble tal casualidad. En los años 70, a principios de los años 70, en el año 1973, él recibió la propuesta de protagonizar, de protagonista de la película, de la versión cinematográfica de un libro de George Pfeiffer, que se llama La mujer de Petrovka. Hopkins no sabía si aceptar, si no, quería ver bien antes de embarcarse en el proyecto, y como no había leído el libro, decidió salir de su casa de Londres e ir a Charing Cross, donde había multitud de librerías, y comprar un ejemplar de La mujer de Petrovka para leérselo y para poder saber qué es lo que le habían pedido que interpretara. Fue a Charing Cross. En Charing Cross había, antes ya no hay tantas, pero hay muchas librerías, pues no consiguió encontrar un ejemplar del libro por ninguna parte. Harto ya de buscar, decidió volver a su casa. Se fue al metro y, esperando en Leicester Square, al sentarse en un banco, encuentra que alguien se había dejado abandonado un libro en el banco. Un libro lleno de anotaciones, lo coge, y resulta que el libro era precisamente el libro de La mujer de Petrovka, que no había encontrado por ninguna parte en Charing Cross. Vaya. Un libro lleno de anotaciones, que claro, se lo leyó, se embarcó en el proyecto, protagonizó la película, pero ahí no acaba la cosa. ¿No? Es que 2 años después, cuando estaba grabando la película, conoció al autor del libro, a George Pfeiffer. Hablando de la película, de la historia y demás, George Pfeiffer le comenta que 2 años atrás le había prestado a un amigo suyo su ejemplar lleno de anotaciones, y que su amigo lo había perdido en una estación de metro. Anthony Hopkins cogió el libro, se lo enseñó a George Pfeiffer. Imagínate la cara que pondrían los dos cuando vieron que se trataba del mismo libro que casualmente había encontrado Anthony Hopkins en la estación de metro. Una casualidad, coincidencia, serendipia, llamadlo como queráis, pero impresionante. Hay veces que las cosas están predestinadas, y yo creo que mejor señal que la que nos estás ofreciendo esta noche con estos tres casos, sobre todo con este último del libro, creo que imposible. O sea, eso estaba predestinado a que se hiciera la película de ese libro en base a esas anotaciones, y que realmente después el libro volviera a su propietario una vez que ha cumplido con su misión, que no era otra que plasmar en el celuloide como si el libro se hubiera perdido a propósito para cumplir esa misión y luego volver al origen. Así es, la verdad que es impresionante. Después, para que muchas personas se empiecen a cuestionar si existe el destino o no, porque la verdad que qué margen de casualidad matemática se puede dar, o sea, que el cálculo matemático, ¿qué probabilidad puede dar de que eso ocurra? Puede ser una cantidad que la verdad tendríamos que poner muchísimos miles de ceros detrás para que eso llegara a ocurrir, precisamente cosas como lo que tú estás diciendo, tres nombres en un naufragio, los nombres de las personas que desgraciadamente fueron maltrechos en esos problemas para subsistencia, y ahora un libro, un único ejemplar en todo el mundo, en un lugar allí, en un sitio que era un lugar público, en un banco, una estación. En ese momento preciso en el que estaba Hopkins buscando el ejemplar del libro. Impresionante. Estoy seguro que nuestra audiencia sabe de otros muchísimas coincidencias más en su propia vida o en la vida de los demás, de personas que estén a su alrededor, familiares incluso, y que a lo mejor pues quieran compartir con nosotros. Estamos ahora mismo en Facebook en directo y lo puede hacer perfectamente, porque nosotros estaremos aquí muy muy pendientes de vuestros comentarios y agradecidos, por supuesto, de que lo hagáis. Así que, Ismael, muchísimas gracias por eso que nos has ofrecido. A vosotros siempre. Damos otra vez esa vueltecita a la página y es nuestro compañero Pepe Cabello el que firmará el próximo e interesante artículo. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Y de las serendipias, de esos hechos casuales, causales, de Ismael, vamos a pasar en esta revista sonora a nuestro compañero Pepe Cabello, que nos va a hablar de ovnis y de los documentos desclasificados. Porque que los gobiernos tienen una cuantiosa información sobre todo lo que el fenómeno ovni ha tenido que ver en su espacio aéreo, eso es algo que no nos debe de sorprender a estas alturas. Que las principales agencias son las que manejan mejor información de todo ello, tampoco debe de sorprendernos. Pero ¿hasta qué punto una desclasificación es transparente? ¿Hasta qué punto una desclasificación nos ofrece toda la información que deseamos saber sobre un hecho, acontecimiento o evento ufológico que ha sucedido en un lugar? Ahí radica el quid de la cuestión. Ya vimos en la desclasificación española un ejemplo de chapuza. Son igual de chapuceros el resto de servicios secretos cuando desclasifican una determinada información, me temo que sí. Pero para hablar de ello y hablarnos con más propiedad, es nuestro compañero Pepe el que nos va a hablar de ovnis y documentos desclasificados. Compañero, buenas noches. Y es verdad que muchas veces son transparentes, otras veces son menos transparentes, pero estamos de enhorabuena. Estamos de enhorabuena porque casi que nos han venido por segunda vez los Reyes Magos a traernos un regalo porque no lo esperábamos. ¿Por qué? Pues porque desde hace varios años se viene hablando de la existencia de un libro muy especial, al que se han ido agrupando y juntando durante las décadas muchos expedientes OVNI, muchos de ellos conocidos, otros no tanto, y todos ellos se han guardado en un gran libro, pero no han llegado a ningún sitio. Se quedaron por el camino, quedaron en almacenes, y mira por dónde nos encontramos con que se deciden sacarlos a la luz con el tiempo. Hemos esperado muchos años, ese libro ha visto la luz ahora, hace apenas 48 horas, y no ha sido una empresa menor la que ha sacado esta información, sino que ha sido el propio Consejo de Seguridad Aérea de las Fuerzas de los Estados Unidos la que se ha puesto la pila en recopilarlos todos y en sacarlo para que todo el mundo pudiera verlo. Es una semana en la que todos los investigadores hemos estado muy ajetreados, hemos estado buscando información dentro de este gran libro. Se ha montado mucho revuelo sobre si toda la información está ahí, si hay clasificada todavía, digamos, en una clasificación B, guardado mucho más de lo que se conoce, pero realmente nunca vamos a llegar a saberlo. Estamos hablando, por tanto, de el país con más secretos OVNI de la historia, que lo ha puesto a disposición a todo aquel que quiera. Y fijaos, compañero, que a mí me llama mucho la atención, cuando se saca esto, se dan una serie de datos sobre el libro, no muchos, la verdad es que se cuelgan en una página web que no es ni oficial. La propia Estados Unidos lo pone a disposición de un medio de comunicación muy importante, que es la que se encarga de digitalizar todo este material y sacarlo a la luz. Pero en él se encuentran muchos de los casos más importantes de la historia que sí hemos conocido. Otros se nos quedan en el tintero para una segunda parte que esperamos que salga, y nos consta de que se está digitalizando ahora. Entre ellos, vamos a decir el nombre, el libro es el Blue Book, el libro azul. Se lo encargan a un americano, a John Greenwald, y es el que dirige un proyecto algo complejo, porque siempre bajo la supervisión de los Estados Unidos, que tiene que ser un organismo bastante complejo a la hora de digitalizar un archivo como este, porque hay muchos secretos que no se deben revelar, y con una vigilancia extrema, podríamos decir, se ha llegado al fin de conseguir sacarlo. ¿Qué nos encontramos dentro de este libro? Pues nada más y nada menos que 130.000 páginas de informe, todos ellos clasificados por mucho tiempo, donde hay más de 10.000 avistamientos ovni diferentes. 10.000 son muchos avistamientos. Así que podéis imaginaros lo loco que estamos leyendo páginas y páginas de informe, todos ellos en inglés, intentando sacar algún resquicio de información de aquello que todavía no conocemos. Claro. Están fichas de identificación, encontramos testimonios, encontramos resoluciones, está absolutamente todo. Claro. No hablamos de informes policiales, no hablamos de una categoría B. Hablamos de los informes que hay en este libro azul son aquellos que se han investigado directamente por la Fuerza Aérea. Podríamos decir que son aquellos que han puesto en riesgo la seguridad nacional, y por ello pasan a este organismo tan importante. Simplemente la USAF ha intervenido en eso. Seguramente haya más organismos, porque los informes se crean desde lo más simple, desde, digamos, las entidades policiales. Pero cuando... Lo que te quiero decir, interviene la USAF, que en este caso es la Fuerza Aérea Norteamericana. Exactamente. Pero me imagino que también tiene que llevar parte de información otorgada por la NSA, ¿no? Seguramente, y muchos más organismos internacionales, porque recordemos que cuando ocurren fenómenos como este, muchas veces no se limitan solo a un territorio, tienen una extensión bastante grande, y entre varios organismos se pasan información, siempre sabiendo que Estados Unidos es la gran referente cuando hablamos de este tipo de problemas. Lo que a mí me da pena, compañeros, es que este libro abarca tan solo un periodo de 20 años en la historia, 1949-1969, con lo que lo más reciente que encontramos en este libro tiene 45 años. Por lo tanto, conseguir rescatar la información, los testimonios de las personas, intentar volver a tirar del hilo, se hace bastante complicado, porque muchas de las personas que han visto estos ovnis ya han fallecido. Otra cosa que a mí también me da pena especialmente es que el libro azul cuenta los expedientes desde el 1 de enero de 1949. Uh-huh. Y será casualidad, como la que hablaba nuestro compañero Ismael, pero el mayor caso ovni de la historia, el incidente Roswell, tiene lugar el 7 de julio de 1947. Con lo que no encontramos nada, absolutamente nada de él dentro de este informe. Y es el más grande, es el más conocido. Otra de las cosas que llama la atención de Blue Book, y que me gustaría que me dieras vuestra opinión, es que las últimas páginas de este libro dicen que el estudio oficial de búsqueda de OVNI como posible objeto que ponga en peligro, por qué no decirlo, la seguridad nacional, acaba en 1969 con la cancelación del proyecto que había para esta búsqueda concreta. Efectivamente. ¿Pensáis que realmente queda ahí? No. De hecho, la investigación y todo lo que es la información del fenómeno OVNI ha seguido. Claro. Solamente tenemos que ver que a nivel ufológico, siempre que se produce un evento, un hecho que afecta a una determinada zona del espacio aéreo norteamericano, se emite un informe, evidentemente. Si ya tienes que ordenar un scramble, es decir, la salida de una pareja de cazas, y que de eso los americanos saben bastante, es peor aún. Es decir, todo eso ha seguido con el paso del tiempo. Lo que pasa es que, como ocurre en España, pues no se ofrece una información actualizada de todo ello, porque no interesa, porque puede ser también, y es verdad que en muchas ocasiones esos mismos avistamientos se deben a explicaciones totalmente militares, y no conviene. Muchas veces, Pepe, conviene mejor que la población crea que son ovni a que sepa la verdad de las experiencias aéreas que se están haciendo. Nos pone la mosca detrás de la oreja, porque que nos digan que el proyecto de búsqueda o de informe de aparatos extraños que no conocemos en el cielo haya terminado hace 45 años, cuando sabemos que esto es totalmente imposible. Por eso, claro, la información que encontramos de este libro podríamos ponerla entre comillas. Más información sobre él, es decir, que no es para nada nuevo. Este libro lleva redactado casi 15 años. ¿Por qué no se saca? Pues porque se promulgó una ley de transparencia, de libertad de información dentro de Estados Unidos, que es la que ha obligado que el gobierno tenga y se vea obligado a sacar toda la información de los casos ufológicos que tienen guardados, y así seguirá siendo durante las décadas. Claro. El problema es que esta ley no establece una fecha corta en el tiempo, por lo que nos llega, como en este caso, con 45 años de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo aquel que quiera, gracias a esta ley de transparencia, ya puede consultar en internet el archivo completo de los 20 años de información. Lo estamos haciendo en este momento. Y además viene bastante bien clasificado, lo puedes ver. Sí. Incluso ahí me sorprende, hay una pestaña que vienen casos que al parecer no están datados. No están datados. No tiene una datación precisa. Lo que pasa es que hemos estado viendo, nuestro compañero José Manuel y yo, uno de los documentos en PDF, y está machacado, borrado, unos datos están borrados, y la verdad es que y me he ido machacado literalmente, y me he ido a los que no están clasificados con fecha, no, sino los que no, y están, vamos, tiene una serie de, además hay documentos que además son ilegibles, o sea, es como si se hubiera hecho una copia, pero estamos hablando también de documentos que realmente en algunos de los casos se evita que cierta información salga, porque está claro que lo tienen que hacer. Berlín. Porque habrá tenido que ver en alguna base aérea americana. Exactamente. Lo más importante de eso que tú estás viendo ahora mismo, sí, de esas 130.000 páginas, de esos 10.000 casos OVNI, son 701 que no tienen una resolución. Los Estados Unidos no consiguieron darle una solución al problema que habían tenido en su propio cielo. Sí. Si os parece, os cuento brevemente uno de los casos que hay dentro de ese gran libro, uno de los casos que a mí me ha interesado especialmente, sí, claro, es el de Kenneth Arnold. Sí. El caso de este primer encuentro OVNI, exactamente, es especial porque se encuentra dentro de este libro y porque oficialmente, como bien has dicho, es el primer caso que los Estados Unidos reconoce como un avistamiento OVNI. Si os fijáis, todos los anteriores a este no se consideran avistamientos, se le llaman incidentes. Roswell es el incidente Roswell. El incidente. Nunca se pronuncia la palabra avistamiento OVNI hasta que llega este caso. De hecho, fíjate que hay un libro escrito por Charles Berlitz y un debunker que era William Moore. Y curiosamente, cuando digo debunker es un desinformador. Se llamaba El Incidente y habla de Roswell. Es decir, hasta en la literatura. Literatura muy posterior, ella, ha tenido que ver bastante. Pero OVNI, ninguno hasta la fecha. Este hombre, compañeros, que en general, ¿no? Era piloto de aviones, y un día, mientras que está realizando unas tareas de búsqueda de un avión que se creía que estaba estrellado, pues este hombre se encuentra con que 9 objetos distintos, de forma cilíndrica, casi plana, lo adelantan a una velocidad brutal. Además, lo adelantan haciendo zigzag. Hace ese de forma que podríamos decir era errática, no se conocía hasta la fecha, y por la tecnología que tenían hasta entonces no se podía explicar. Bueno, este hombre se comunica con el mando, le dice lo que le ha pasado, lo hacen aterrizar en Washington, y cuando habla con la prensa, él le dice que lo que ha visto en aquella tarde de búsqueda, su frase textual es: verlo era parecido a tirar un plato de metal al cielo y que volara. Y desde entonces nos llega a nosotros esa palabra tan conocida para los ovnis como de platillo volante. De lo que vio ese hombre, que fue el que vio el primer caso ovni en Estados Unidos. ¿Explicaciones que le dan ahí, en ese propio informe? Bueno, pues hay dos, las más importantes, porque el informe tiene muchos, muchos datos. Una de ellas nos dice que es un avión muy especial, a los que nos gusta la aeronáutica lo conocerán, es el Orten HO-229, un avión único del que Estados Unidos robó los planos. Requisó amablemente. Como botín de guerra. Exactamente. Sí. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, parte. A los animales les quitan estos planos y crean una serie de aeronaves que podrían encajar con la descripción que este hombre veía, y de la que solamente existe una probada, de origen nazi, sin alas, que está en el Smithsonian de Washington, misma ciudad donde este hombre dio su testimonio hace algo más de 60 años. Hay que decir que a los nazis le requisaron, americanos y rusos, todo tipo de información, ¿eh? Que a partir de ahí viene el motivo de la Guerra Fría. Planos de aviones, planos de cohetes. El tanque más grande del mundo. El llegar a la Luna no era cuestión de informática. No era cuestión de tener un mayor o un menor dominio de la técnica para llegar. Era cuestión de cohetes. Y se llevaron al mejor experto en cohetería, que en este caso tenían los nazis, curiosamente. Luego ya estaban, por ejemplo, el mismo Werner von Braun, Oppenheimer, es decir, grandes nombres dentro de la astronáutica, que salieron precisamente de la isla de Peenemünde, que era donde se hacían todo ese tipo de prácticas de prototipos aéreos nazis. Pues yo lo que recomiendo, compañero, es que viendo... Tampoco hemos tenido mucho tiempo, ya digo, que ha salido hace solo 48 horas. Aquel al que le guste, ya no solo el tema ovnico, como investigador, a título personal, son muchos, muchos, muchos informes, muy simples de leer, y están por descubrir. Son 130.000 páginas de información que no se conoce, y que cualquiera puede encontrar ese dato que haga que cambie el curso de la historia, como en esta historia, la de Kenneth Arnold, un hombre que se encontró en su día con un ovni, y que según Estados Unidos no es más que un avión muy, muy especial hasta la fecha, desconocido. Así que Blue Book. Bueno, el tema que es Project Blue Book punto de blackbow.com, es lo que tenemos otra vez. Exactamente. Que de hecho estamos viendo un informe. Que el que la ha escrito, la Guardia Civil de Tráfico debe ponerse en contacto con él directamente, porque hacer un control del informe, que es tremendo. Pero yo estamos alucinando, porque además hay un detalle curioso, y es que en una de las páginas se quedan sin papel a la derecha y sigue escribiendo para arriba. el margen. No, pero es curioso, porque también aparece en este caso que estamos viendo, que precisamente es ese caso de Alemania. Estamos viendo que este Alemania, sin embargo, dice que es de Oklahoma. Exacto, es que yo no entiendo esto, pero además dice, ¿cuál es? Esa es la dirección en los Estados Unidos del recibo. Va bien, perfecto. Vale. Bueno, ¿cuál es el trabajo actual? Bueno, pues que es babysitter, o sea, cuidador de niño, pero resulta que tiene 53 años y es un señor de 53 años. Pues cuidar a niños. Sí, no, pero sí, verá, yo no lo creo. Pero que en esa época, estamos hablando del 19 de octubre de 1952. No sé, bueno, incluso aquí hay una carta que adjunta donde ve un poquito, habla con otra persona de lo que había visto, y hay distintos informes. La verdad es que sí es cierto que el formato que aparece en algunos de ellos es un formato militar, así que, pero bueno, en definitiva, projectbluebook.theballhout.com, y ahí se puede encontrar pues toda la cantidad de documentos de este proyecto Libro Azul a disposición de toda aquella persona que quiera llevarse un ratito leyendo y que le interese el tema OVNI. Bueno, porque no, como dice nuestro compañero Pepe Cabello, puede encontrar aquí la clave de algún avistamiento, de otro tipo de avistamiento, y podemos realmente tener acceso a esos documentos sesgados en algunos casos, pero documentos en definitiva que han sido publicados en internet y que para la ufología son muy interesantes. Hacemos una breve pausa, damos la vuelta a la página, nos vamos a la parte central de nuestra revista radiofónica con una investigación de campo. Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Esta es tu radio. Decía la parte central de nuestra revista radiofónica, una investigación de campo, la cual nos ofrece el Grupo de Investigación Parapsicológica de Sevilla, Grupo GPS, y sus máximos representantes, que son Lorenzo Cabeza y Carmen Bravo. Carmen Bravo y Lorenzo Cabeza, buenas noches, compañeros. Hola, buenas noches. Y aparte de esta investigación que habéis hecho en la estación de Renfe del Coronil, queréis también hablar de algo muy reciente, y es esos últimos datos que ha arrojado vuestra última investigación realizada en este caso en el complejo hospitalario abandonado de San Pablo de Sevilla. Sanatorio de los Muertos. Para nuestros compañeros. Para el que no lo conozcan. Y que allí pues habéis llevado a cabo una última investigación con algunos resultados que me decía fuera de antena bastante buenos, ¿no, Carmen? Muy bueno, muy bueno. Veníamos a hablar de las bases de la estación de tren, pero queríamos contaros porque hemos estado revisando las grabaciones y demás de la última investigación que estuvimos hace una semana, más o menos. Coincidimos con ellos. Sí, coincidimos, lo que pasa es que no quería con vuestras rutas extremas. Ruta, vale. Pero no queríamos molestar porque bien. Ya teníais los grupos, total, que nos fuimos a otro edificio. Perfecto. Muy bien. Sí. Y un edificio que en la noche de Halloween estuvimos Verónica, Daniel, Juan, Loren, yo, estuvo Reyes, el marido, bueno, un grupito. Y nos tuvimos que marchar porque nos pusimos malas. Verónica y yo nos pusimos malas con vómitos y mareos y dolor de cabeza, nos fuimos. Entonces nos quedó la espinita de ese edificio y quisimos volver aquella noche, ¿no? Lo más importante, y así para hacer un resumen, estuvimos en un edificio que encontramos como un búnker, lo que parece un búnker. Sí. Verónica tiene la Spirit Dog, que se la han traído los Reyes Magos. Bien. Y decidimos probarla, sí, muy bueno, muy bueno. Además, muy buena, ¿eh? Bien, perfecto. Nos metimos en ese edificio, estuvimos un rato y luego acabamos en otro, que yo no sé ni cómo acabamos por ahí, rebuscando edificios. Sí, es de los primeros que están en la recta principal, tal como entras por esto, los de los primeros que hay, que no se han visitado prácticamente casi nunca, porque siempre hemos ido buscando más lo de la parte de cafetería y la parte del colegio. Y la parte de más uso, ¿no? De algo más uso. Esos son los que menos hemos visitado casi nunca. Y nos dio, bueno, pues esto como no hemos ido nunca, vamos a bajar. Bien, perfecto. Y entró ella, Verónica y Juan. Yo tal como tengo, sabéis que estoy bajando más de la espalda. Yo por el agujero que vi en la pared, digo, yo como me meto ahí, tienen que quitar el edificio para que yo salga. Directamente, yo no me atreví a entrar. Bueno. Entraron ellos tres y la verdad que es alucinante. ¿En qué consistió la experiencia que tenéis? Pues, uy, José Manuel, qué miedo da tu voz. Os traduzco, ¿en qué consistió la experiencia que teníais? Traducción simultánea. Yo no dice bien que parezca un accidente. No, pero bueno, se puede sacar una psicofonía de la voz de José, pero perfectamente. Tiene nuestro compañero José Minero, que está en la realización. Decía eso, que se puede sacar una psicofonía perfectamente de la voz de él. Bueno, como os iba contando, nos metimos Juan, Verónica y yo en un edificio y vemos un agujero a la altura de las cabezas en la pared. Y yo digo, qué raro, veo como ganchos, se veían ganchos desde el techo. Ganchos oxidados, y digo, bueno, esto sería como un almacén o no lo sabíamos. Total, que Juan alumbró con la linterna y yo grabé con el móvil a ver qué es lo que había, porque claro, no se veía, a simple vista no se veía con la cara, ¿no? Con los ojos. Entonces buscamos lo que es la entrada y vimos eso, un agujero donde nos metimos pues casi arrastrándonos los tres, pero bueno, allí nos metimos. Empezamos con una sesión de psicofonía con la Spirit 2. Sí. Y de repente empezamos con las preguntas, nos contestaban, evidentemente, y allí no había forma alguna de que entrara corriente de aire, ¿no? Sí. Porque es que daba a un pasillo. Sí. Y luego el agujero era completamente hermético y es que el movimiento empezó a moverse uno de los ganchos, un gancho de una pared, que no era un hilo, no era. fue impresionante. Gancho metálico pesado, sí, imagino. Sí, claro, claro, pesado. Entonces Juan empezó a grabar y hubo momentos en que se difuminaba la imagen, se paralizaba lo que es la grabación. Uh-huh. Luego, otra de las cosas que había era la Spirit 2, sí. Tiene muchas lucecitas, que es la frecuencia, sí, sí. Los sensores de temperatura. Los sensores, ¿no? Bueno, pues de momento se iluminó completamente, que eso es rarísimo, todas las lucecitas de la Spirit. Sí. Y ahora intentábamos darle, Verónica le daba a lo que es el botón de apagado y se quedaba tal cual. Es que ni se apagaban. No reaccionaba, se quedó completamente como intermitente todos los... Como si hubiera hecho un mal contacto, sí, con la pila. Uno de los fallos electrónicos que suelen suceder en lugares que están, uh-huh, energéticamente muy cargados, que lo mismo te quedas sin batería, que el aparato se vuelve loco y empieza a dar lecturas o hacer cosas rarísimas. Una cosa, ¿no?, extraña. Y luego, uh-huh, escuchamos como hierros, que allí, bueno, aparte de los del techo, allí hierros, las instalaciones, tú sabes que aquello, claro, es lo primero que desaparece. Claro, claro. Entonces se escucharon como golpes de hierro, sí, y pensábamos que era Dani y Loren, que son los que estaban afuera. Entonces empezamos a llamarlo Loren, Dani, que estábamos haciendo las grabaciones, oye, que iban a salir esos sonidos y no nos contestaban. Total, que fui a coger mi móvil para llamarlo, a ver si eran ellos, y mi, sí, móvil pues se quedó que como muerto, vamos, que es que no hacía nada, ni llamaba, ni nada de nada. Sí. Seguimos con las grabaciones, bueno, pues ellos parecen que no son, además eso se nos escucha la grabación, que ya os la traeremos, con las psicofonías y demás, uh-huh, limpias, para que escuchéis, porque es impresionante cómo se escucha lo que es el sonido metálico. En el edificio de enfrente. Con Dani. Los dos solos nos habíamos ido al edificio de enfrente a hacer fotografía y con la grabadora mía a separar un poco las dos investigaciones para no estar todos. Sí, sí, dividisteis en dos grupos. Exacto. Claro, nos dividimos en dos grupos. Bien. Y ya cuando estaban sintiendo ruidos y pasos de todo alrededor de ellos, nosotros, vamos, Dani y yo estábamos, pues si lo miramos línea recta puede haber 100 metros. Y luego perfectamente se escucharon pasos por arriba, que evidentemente allí no había nada, porque es que nos metimos justamente en un agujero, allí no había nada. Y se escucharon pasos que se pararon lo que es en seco, justamente encima nuestra. Y igual, pensábamos que era ello, pero cuando salimos es que estaban en otro edificio. Lo que sí os tengo que contar, que volví a ponerme mala con vómito nada más, sí, llegar a mi casa, vamos, que se ve que... La sensibilidad que muchas veces... Que estaba muy cargado. A determinadas personas. Sí. Ya me ha pasado dos veces ahí en las bases. Unas bases que hay que... El otro día se lo comentaba yo a Javier Lobato, que sabéis que también nos ha acompañado en, sí, alguna que otra investigación allí. Y aquel lugar, propiamente dicho, no tenía un búnker, sino lo que tenía era una instalación antiaérea reforzada. Y que es curioso, viendo los planos, el plano de las bases, cómo aún quedan muchos sitios por descubrir allí, evidentemente, uh-huh, en un complejo tan grande. Pues, uh-huh, imaginaros, pero es curioso que, pese a los años que han transcurrido, lo abandonado que está el lugar, que en determinados de ellos casi no se puede entrar, siga habiendo esa cantidad de fenómenos que se sigan materializando hoy día, como los que hemos sido, nunca mejor dicho, testigos directos, ¿verdad? Mm, pero por supuesto, y además, no solamente eso, sino hemos tenido que asistir en algunos casos, lo que decías del mareo, del malestar general, hemos tenido que asistir en algunas ocasiones a personas que precisamente se han quejado de eso, de estar bastante mal tras haber visitado un edificio sin causa aparente, sin que antes hubiera... Sí, yo salí de mi casa normal, claro, vamos, sin embargo fue saliendo ya del edificio, llegábamos a casa, ¿verdad? Claro, y empecé, claro, a decirle qué fatiga tengo, que, claro, vamos, que es que me puse allí mala, vamos. Y bueno, la explicación que nosotros damos bajo el punto de vista de la parapsicología y de la biología, por supuesto, es que cuando existe una reacción energética de carácter más absorbente, lo que suele pasar es que nuestro organismo es como si donara, nuestro cuerpo es como si donara energía a ese ambiente, con lo cual sufrimos cansancio, agotamiento, los mismos síntomas que después de haber hecho un esfuerzo muy grande. Entre ellos está el malestar corporal y las sensaciones de náusea, que por supuesto ocurre así. Es por eso, o sea, la explicación es sencilla. Uh-huh. La explicación tiene que ver precisamente con ese intercambio energético que ocurre en esos lugares en un momento determinado. Los datos que en esta investigación, me refiero a cosas que conseguisteis en cuanto a documentos. Se sabe que una investigación paranormal está basada en los resultados de aquellos experimentos que se realizan a nivel de sonido y a nivel de imagen. ¿Datos o resultados que hayas obtenido de ese tipo? Yo te digo, el vídeo, la grabación, sí, del vídeo, tenemos momentos en que se para la grabación. Bien. La grabadora... Porque, como tenemos puesto la cámara la ponemos en un trípode, la, sí, de vídeo, sí, y le ponemos lo que es el zoom automático. Sí. No tiene que estar toqueteando. Claro, obviamente. Claro, claro. Claro, lo que hace es, si está enfocándonos a nosotros en una sesión de psicofonía a 5 o 6 metros, como si pasa alguien, le pones el zoom, lo que es automático, el enfoque automático, y pasa alguien por en medio, sí, automáticamente la cámara intenta captarlo. Claro. La cámara se auto... Sí, lo que tiene claro, más, sí, claro, lo que tiene más cerca, evidentemente. Efectivamente, sí, bueno, sí. Eso lo hizo por 3 o 4 veces. Está recogido, lo estoy viéndolo en casa, y 3 o 4 veces se intenta ella misma autoenfocar porque sí. No... En vuestra opinión, la zona del Sanatorio de los Muertos, complejo hospitalario de San Pablo, para los puristas. Vaya. Gracias. Es de los lugares con más fenomenología donde habéis experimentado. Sí, yo creo que es de los mejores, ¿verdad? De los, para mí. Bueno, aparte de Tiro Pichón. Para mí Tiro Pichón es el primero, y en segundo lugar yo diría Benabulque. Es el que hemos encontrado, a lo mejor más resultados negativos, en el que nos han amenazado y hasta nos han tocado. Pero en Sanatorio de los Muertos hemos sacado muy buena. Y además, desde que hay que, porque todo hay que decirlo, desde que estáis ustedes yendo a las rutas extremas, está muchísimo más cargado el lugar. Sí, es verdad. Yo la primera vez que fui al Sanatorio de los Muertos, me lo enseñó David. Veníamos con un grupo de. Veníamos de Benabulque, tiramos por la parte de donde está el canal, y fuimos de Benabulque por la parte de atrás, rodeando lo que es el aeropuerto por atrás, por los caminos. Y yo llegué allí, la verdad que a mí no me dio, que hay sitios que llegas y a mí ya en principio te dan un poco de, o sea, pues aquí va de buenos resultados, ¿eh? No me dio nada. Y además yo fui ese día y creo que no volví a Sanatorio de los Muertos en 2 o 3 años. Mm-hmm. Pues es que no me llamaba nada. Investigación. Y luego cuando ya hemos vuelto ahí con las rutas extremas y con nosotros por otro lado, cada vez que vamos. Qué pena que hayan tirado el tiro de Pichón. Pues interesante, pena, con la buena noche de Halloween que pasamos, bueno, nosotros las buenas investigaciones que hemos hecho. Bueno, a lo que nosotros, bueno, le debemos en nombre nuestro, que aunque las citas del GPS, si fueran por Grupo para Psicología de Sevilla, esto se ocurrió después. Y yendo para el otro caso que nos traía esta noche, precisamente el que tenemos, la de que ver con la estación de Renfe del Coronil. ¿Cómo llegasteis a conocer ese caso y por qué de lo extraño de la investigación en una estación de tren? Este caso lo conocemos, pues los compañeros del grupo de investigación del GIP, de Diego Fuentes, en los capítulos que hacen en 8TV, en uno de los capítulos, pues ellos estuvieron allí, estuvieron grabando, y claro, al ver las imágenes, yo soy de los que veo una imagen y después me dedico a buscar sitios. Yo me meto en Google Maps y yo soy el más cansino del mundo. Yo lo busco sí o sí y lo encuentro. Y bueno, también es que es verdad que en una de las paredes ponía unas pintadas clásicas de estas de protestas, de Morón, Lucha, no sé qué. Digo, bueno, Morón, Lucha, eso no lo van a poner en Burgos. Uh-huh. Eso tiene que estar cerca de Morón. Y me lié por Google Maps a buscarlo y a buscar por lo que es estaciones abandonadas cerca de Morón hasta que dimos con él. También hay que decir, digo, no hay estación, no hay investigación sin historia. Claro. Pues más o claro. Menos hay que decir que esta estación pertenecía a la línea de Sevilla Osuna. Fue inaugurada el 17 de abril de 1875, pertenecía a la Compañía de Ferrocarriles Andaluces y contaba con la estación en la localidad desde 1864, aunque, como he dicho antes, hasta 11 años después no se inauguró. En 1936 quebró esta compañía, en el 41 pasó a manos de Renfe, 1941, sí. Y Renfe ordena el cierre del tramo Utrera-Osuna en 1967, aunque las vías no fueron quitadas de su totalidad hasta 1999. O sea, que ahora lo que nos encontramos es la estación. Sí, está la estación abandonada. Claro, está sin vía y sin nada, aunque se ve, están los andenes. Sí, que se ve por donde pasaban las allí vías. Estuvo exactamente todo lo que son las raíles de los trenes, de los ferrocarriles de la época. Como leyenda, como esto, lo mismo la versión que da nuestros compañeros de Diego, los del G, en su capítulo, como lo poquito que hemos podido hablar con la gente de Morón, del Coronil, que también hemos hablado con familia, pues ya la leyenda, bueno, básicamente... Se supone que una familia de rumanos, un matrimonio con una niña, no tenían casa y decidieron, cuando ya estaba abandonada lo que es la estación, había un vagón de tren, lo abandonaron y decidieron vivir allí. Con la mala suerte de que una noche pues salió ardiendo ese vagón, y cuentan, todo claro está por comprobar porque no tenemos datos físicos que lo demuestren, pero se supone que salió ardiendo y que la niña pequeña murió en ese incendio. Vaya. Sí, lo que no tenemos eso, datos, ahora mismo físicos no tenemos, estoy en ello porque tengo una amiga en el Coronil que me está intentando ayudar a sacar esa información, otros decían que no era allí mismo en la estación, que fue unos kilómetros más allá, pero que ese incendio existió. Qué barbaridad. Y entonces vosotros entráis a investigar precisamente para, bueno, saber un poco qué ha podido ocurrir. O sea, si alguien allí quiere decir, pues manifestarse, decir unas últimas palabras, en este caso a los investigadores que sois vosotros y que vais allí con todo el equipo. Cuando llegasteis al lugar, vais con vuestros elementos de investigación, ¿y qué resultado es el que empezáis a obtener? La primera toma de contacto que tuvimos con aquel lugar fue en verano, que íbamos con David y algunos amigos más. Sí. Y porque íbamos a un cortijo abandonado del Coroní, bueno, decidimos pasarnos primero por esta estación. Y bueno, sacamos algunas cisco, estuvimos grabando y bueno, se quedó ahí y decidimos volver hace poco para enseñarle el lugar a estos amigos nuevos, ¿no? Sí. A Loren, iba a decir. A Vero, a Dani y a Juan. Uh-huh. Y la verdad que tuvimos bastantes buenos resultados también. Entonces, estamos analizando lo que es las grabaciones y espero pronto poderla traer. Vale, y la sensación vuestra, lo digo mismo que decía José Manuel en cuanto a la investigación que habéis realizado en San Pablo, la sensación vuestra cuando llegáis al sitio, ¿conocéis el caso antes de ir al lugar o después de visitar el sitio? ¿Antes lo conocíais? De hecho, vamos, ya te decimos que lo conocimos por lo que es la grabación de de Diego, del episodio de Diego. Y mientras que estáis allí, las sensaciones que tenéis con respecto al sitio, los hechos que podáis destacar con lo que ha ocurrido en ese lugar durante la investigación. Es de los lugares que sí te sientes vigilado, te sientes en todo momento. Estábamos arriba, estábamos escuchando pasos abajo. Claro, Dani se había quedado debajo, porque la parte de arriba está muy mala, la escalera para subir no es muy recomendable, sobre todo si tienes que tener prisa para bajar, está bastante mal. Y Dani se había quedado abajo y escuchamos pasos y Dani, no, yo estoy fuera. Fuera, me asomaba por la ventana y Dani estaba en la parte que estaba antiguamente las vías. Aunque Dani se había separado del edificio como 10, 12, 15 metros. Y nosotros estábamos escuchando pasos completamente justo en la habitación de debajo nuestra, era imposible. Y tenemos una, que tenemos que analizarlo, queremos ampliarle bien el audio, porque tenemos una voz de una niña de lejos. Allí lo que pasa es que es un sitio bastante complicado para hacer psicofonía. Acústicamente es, claro, acústicamente es complicado porque tiene las bases de aérea de Morón, la tienes a 50 metros, 50, 60 metros, y la carretera de Morón Aral la tienes a 20. Está la vera. Y tiene bastante tráfico, entonces pues, lo que es acústicamente está bastante complicado hacer. Que hay que decir que a quien le interese un poco acercarse a lo que es la instalación del Coronil, lo tiene a través de YouTube, en el canal de YouTube, que tiene, en este caso, el programa Buscadores de Alma de Diego Fuentes Gamero, y que pueden ver ahí pues todo lo que es el entorno, todo lo que es el lugar y todo lo que es la ubicación y lo que ellos han sacado. Lo que sí hay que decir que estando allí apareció un guarda, vamos, que aquello está vigilado y por lo visto estaba vestido de militar, vamos, que es que como las bases están muy cerquitas, vamos, que lo tienen bastante vigilado y que bueno, que hay que tener un poco de cuidado. Porque y en esto del misterio muchas veces estamos acostumbrados a que muchas investigaciones parece que vale todo. Sí. Saltarte una valla y poner. Y en este mundo del misterio no vale todo. Tienen que saber que no se puede entrar en instalaciones privadas por muchos fantasmas que tengan que hay dentro. No se debe, exactamente. Y llevar cuidado. ¿Tenéis previsto volver? Sí, la verdad es que nos gustaría. Nos gustaría, además, porque como queremos volver también otra vez al cortijo de allí del Coroní. Un cortijo abandonado que también hemos tenido este verano con David y y otros compañeros, muy buenos resultados. Y claro, como prácticamente de un sitio a otro hay muy pocos kilómetros, pues seguramente nos volveremos, porque pasar casi por la puerta y no parar no sería para multarnos. Bueno, pues Carmen, Lorenzo, Carmen, muchísimas gracias por haber venido aquí, por haber expuesto el resultado de esa investigación última que habéis realizado y la anterior. Y por supuesto, emplazaros para que cualquier otra cosa que tengáis, documentación y demás sobre esas investigaciones, pues aquí tenéis Voz del Misterio para poder exponerla a toda nuestra audiencia cada vez que queráis. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer una breve pausa durante un momentito nada más para que nuestra compañera Elvira Lozano prepare en este caso su siguiente caso, que es sumamente interesante, la siguiente investigación. No os vayáis, volvemos enseguida. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. vamos a conocer una parte un poquitín más oscura de los medios de transporte, en este caso los que van sobre raíles, porque nuestra compañera Elvira Lozano, buenas noches Elvira, todo esto. Buenas noches, Jesús. Va a darnos a conocer en su parte de esta revista radiofónica esas estaciones de trenes y metro encantadas. A ver, encantado una investigación, perdón, una estación de tren o metro, ¿por qué has escogido precisamente este tipo de lugares para esta noche, tu parte de esta revista radiofónica? Especialmente porque, a pesar de que, bueno, hay edificios que no simbolizan nada, pero a mí en especial siempre una estación me sobrecoge porque lo veo, que son lugares en los que, bueno, sí, hay se mezcla el bullicio de las personas, mira la gente, bueno, ¿y aquí qué hay de misterio, no? Pero siempre, si os fijáis, son lugares siniestros, donde normalmente el protagonista principal es, sí, la huida, ¿no? Uh-huh. Digamos. Bien. La huida de las personas, siempre para trabajar, para salir, para todo. Yo siempre he tenido esa sensación, cuando sobre todo coges el metro, el autobús, sí, sea la ciudad que sea, siempre por la mañana temprano, cuando no hay nadie, y tiendes, no sé si os ha pasado, a mirar hacia atrás cuando escucháis como si alguien, digamos, siguiera con los pasos, y miras y no hay nadie. Sí. No sé si hasta qué punto hay una sugestión, un sentimiento de verte en un lugar donde se llena de gente, en ese momento estás solo, solitario, ¿no? Y también, bueno, esa pesadilla de sentir que estás solo en la noche en una estación. Sí, es un lugar no para estar mucho tiempo, desde luego. De ahí la contradicción, ¿verdad? Claro, un lugar, claro, que normalmente se suele llenar de gente, pero que a la vez siniestro, es inhóspito. Efectivamente. Vamos a ir al metro de Londres. Vamos a viajar, sí, a tierras británicas, y vamos a conocer qué de extraño tiene ese metro londinense. Pues sí, ya fue, bueno, la historia del famoso tube, como se conoce allí. Digamos que ya fue el reverendo John Cumming, un profeta apocalíptico escocés, ya declaraba que el próximo fin de mundo será acelerado por la construcción de esos ferrocarriles subterráneos, y decía que accedían al interior de las regiones infernales y perturbando al mismísimo diablo. Es la verdad una declaración bastante escalofriante, y es que, bueno, en estos lugares siempre la historia de homicidio, de muerte accidentales, de suicidio, digamos que siempre está relacionado con desgracias, ¿no? Y bueno, hay unos informes también sobre extrañas apariciones, operarios, personas que trabajan en el mundo del transporte, y que, bueno, que tienen relatos de apariciones. Sobre todo, bueno, una de las apariciones se produce, bueno, es la estación de Aldgate, y ahí hay un trabajador que sufre un accidente cayendo a las vías del tren, que están electrificadas, y sufre una gran descarga. Y sobrevivió milagrosamente ante la mirada aterradora de un compañero, de su compañero, que estaba en ese momento con él, y que presenció lo que era el espectro de una mujer que le acariciaba la cabeza a su compañero. Y luego, tras unas investigaciones, se comprobó que esta mujer había fallecido electrocutada tras caer en esas vías durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esta estación, en Farringdon, se aparece también, bueno, en esta otra estación, el fantasma de una niña, Anne Naylor, que fue asesinada brutalmente en esa estación. Vaya. Luego, siguiendo por Londres, encontramos la estación de Bethnal Green, donde se cuenta también, tras la Segunda Guerra Mundial, que aún se puede escuchar los gritos de mujeres y niños que murieron aplastados en unas escaleras. Y en la mítica Covent Garden, muy bonita por cierto, vive un habitante un tanto peculiar, que es el actor William Terris, que fue asesinado, curiosamente, por otro actor. Fue asesinado a puñaladas. Y bueno, hay muchos testimonios de viajeros que dicen haber visto, por ejemplo, van pasando están sentados en el asiento y ven como un reflejo que pasa a través, bueno, justo al lado de ellos, y cuando miran no hay nadie. También conductores que han visto sombras, presencia, incluso supuestos viajeros, clientes que le saludan, le dan los buenos días, y cuando este señor mira para atrás en mitad del trayecto, ve que no hay nadie y que no se ha parado. O sea, imposible que alguien hubiese abandonado el vagón o el lugar del metro. Luego también otro caso está, bueno, en la línea Northern Line, un operario, Paul Fisher, iba como todas las noches a recorrer las vías, y como su rutina nocturna de mantenimiento. Y fue cuando, al acercarse a uno de los cruces, vio a un hombre mayor portando una antigua lámpara, una lámpara Tiri, de esas que se portaban con la mano. Sí. Entonces este hombre, pues, empezó a hablarle, pensando que sería un compañero de trabajo. Le sorprendió que era un señor mayor, pero le saludó. y le dijo que más o menos de dónde se encontraba, y le dijo a este señor que se encontraba en el sur de South Island Place. Cuando llegó a la zona de mantenimiento, le dijo a los compañeros que había visto un señor mayor trabajando, sí, y todos le dijeron que era imposible, que allí nadie había estado. Entonces este hombre, en su empeño de haberlo visto, incluso, bueno, retrasando la salida de los trenes de esa mañana, sí, el supervisor, digamos, que se quejó, le echó una bronca, y el hombre apurado le contó la verdad. Y lo que le sorprendió a este hombre es que el supervisor le empezó a mirar con una cara un poco extrañada, y es que le dijo que si no sabían, que le sorprendía bastante que no supiera la historia de un hombre que murió en esa zona atropellado por un tren en la década de los 50, uh-huh, y precisamente coincidía, todo apuntaba que era este señor el que había hablado la noche anterior con Paul. Total, o sea, una historia un poco calofriante. Bueno, nos vamos ahora hasta Argentina, porque allí también tenemos algunas historias relacionadas con los raíles del tren. Efectivamente. Se habla de la línea A, que ha dado pie a muchas leyendas urbanas, hasta un punto de que, bueno, muchas personas dicen, coinciden en haber observado a través de las ventanas pasajeros vestidos de época. También, bueno, se provocó la construcción de una de las estaciones cercanas a un derrumbe, causó la muerte de varios obreros, y se dice que si viajas en el último viaje, el de las 11:30, que es el último viaje, sí, se puede ver a dos obreros sentados con sus palas de trabajo y mirando, o sea, siguiendo con la mirada a los pasajeros que les observan a través de estas ventanas. Digamos que la historia que tiene, que escondes, siempre, cada vez que hay una aparición, pues puede ser, sí, pues bien por temas de guerra, normalmente siempre hay un asesinato, un crimen, una muerte violenta, un derrumbe. Claro. Y bueno, también en Chile, también sí, en la estación. Vamos a irnos a bajar, pasamos un poquitín hasta Chile. Hasta Chile, y vamos, sí, allí también, que tenemos noticias, bueno, tenemos hechos, sí, relacionados de misterioso con los raíles del tren. En la estación de Copiapó. Copiapó. El nombrecito es un poco complicado. Bueno, pues esta estación fue construida en 1854 y hay muchos testigos de apariciones, sobre todo un niño en el que, bueno, uno de los vigilantes dice que vio una noche a un niño como perdido. Claro, pensaba la primera vez que lo vio, dijo, esto es un niño que se ha perdido. Y cuando se acercó a verlo, el niño había desaparecido, pero totalmente, o sea, se había fumado delante de sus ojos. Y digamos que tuvo, lo más curioso es que tuvo varias visiones de este niño. Al principio dice que le daba miedo, pero que ya se ha acostumbrado, un niño que llevaba una vestimenta antigua. Y luego otro vigilante decía que alrededor de las 4:30 de la madrugada, que se encontraba haciendo esa ronda nocturna y que se encontraba solo, completamente solo, con su linterna, que vio una figura alta, una figura que miraba, una de las locomotoras, bueno, como le llaman en ese país, y tenía las manos en los bolsillos y usaba una especie como de capuchón, como los frailes franciscanos, sí, sí, según la declaración de este hombre. Decía que él le había apuntado con la luz de la linterna, ¿no?, para enfocar a ver de quién se trataba ese señor, y que en ese momento la linterna se apagó. Entonces recuerda un susto enorme y además se relajó cuando vio a otro compañero. Y bueno, este hombre, imaginemos, en medio de una estación, encima, claro, que se vaya la luz. Hombre, eso es lo peor. No es el mejor sitio para que se vaya la luz. Vamos hasta tierras niponas, la, sí, tierra del sol naciente, en Osaka, Japón. En Osaka, Japón. Un extraño suceso, Jesús, que a mí, sinceramente, me ha sobrecogido. Y es que hace 2 meses, un extraño suceso sucedió en esta estación, cuando el conductor y varios testigos que estaban esperando en esa parada vieron a una mujer que intentó suicidarse. Vale, se intentó arrojar a las vías del tren, algo muy común en estos lugares, por desgracia. Entonces el conductor, digamos que en un estado, bueno, imaginemos, consternado totalmente por lo que sucedió, frenó lo máximo que pudo, pero claro, es muy difícil controlar una maquinaria a esa velocidad. Claro. Y escuchó unos gritos y vio cómo la mujer desaparecía ante sus ojos. ¿Qué es lo que ocurrió? Aquí no solamente estamos hablando de este conductor, sino que varios testigos vieron a esa mujer. De hecho, el conductor decía, cuando le relataba los hechos a la policía, dijo que sintió hasta cómo atropelló el cuerpo de una mujer, sintió esa, vale, sensación. Sí, sí. ¿Qué es lo curioso de aquí, lo misterioso, digamos, lo paranormal? Bueno, pues que según la propia policía, cuando ya procedieron a encontrar el cuerpo, para la búsqueda de ese cuerpo, uh-huh, ahí no había cuerpo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que ese cuerpo había desaparecido. Vaya. Hasta la actualidad no se sabe, no se conoce nada. Y esto es lo escalofriante, cómo ese hombre sintió como las ruedas del tren pasaron sobre esta mujer, los testigos que la vieron, pero nada. Ni policía, ni metro, o sea, perdón, ni bomberos, ni policía, nadie halló el cuerpo de la mujer. Y bueno, es un caso increíble. Además, yo de que el conductor además sienta cómo atropella a alguien cuando no hay nadie, pues imagínate. Claro, pone, ese cuerpo que no aparece. Claro, poniendo en vilo a toda la. A toda la fuerza de seguridad. Vamos a terminar nuestro viaje por el mundo, nuestro viaje por esas estaciones encantadas, concretamente en el metro de Moscú. En el metro de Moscú. Un metro, por cierto, muy bonito. Un metro, bueno, que muestra el esplendor de la Rusia comunista, ¿no? Con grandes vidrieras, mármoles, lámparas de la época. Muy bonito, por cierto. Y, bueno, no tan bonito la parte paranormal para los que no le gusten. A mí me encantaría visitarlo. Porque, bueno, aquí hay muchísimo fenómeno, bueno, muchísima actividad paranormal. Se escuchan, bueno, lamentos, voces, hay, bueno, suicidios como en todos los metros. Y en este caso hay una leyenda que es el fantasma de Volokolamskaya. Ya imagino cómo es el ruso. Volokolamskaya. Muy bien, Jesús. A lo mejor... Era un ruso. El ruso mío. Todo hemos sabido por todo el mundo. Era un chiquitito. Claro. Yo que tú mirabas porque creo que algo de ruso tienes. Que te salga la primera esta palabra. Bueno, pues aquí se escuchan voces porque hubo una construcción que se detuvo, pues claro, se escuchaban voces, sonidos, entonces provocó una gran tensión y terror en los operarios. Bueno, muchos de estos metros se construyeron sobre cementerios, también por eso encontramos numerosos fenómenos paranormales, teniendo en cuenta además que el metro de Moscú es conocido por un elevado número de suicidios. Por lo que, bueno, personas que se encontraban en perfecto estado de salud, que no tenían problemas, de repente se suicidan. Digamos que hay personas que también pueden sentir, se dicen, bueno, según especialistas en bioenergética, dicen que en estos lugares, en los metros y en estaciones, hay personas que pueden sentir como una gran inquietud, como una energía negativa que les llevaría a cometer esta serie de, bueno, de suicidio en este caso. Digamos que en las estaciones, por ejemplo, de Krasny Vorota y, bueno, Pushkinskaya, bueno, digamos que una estación rusa. Vale. Yo no sé por qué cogió la Se complica un poquito el tema del nombre, no pasa nada. Pues aquí es donde más se produce en el número de suicidio. Bueno, hay una leyenda que a mí me llama poderosamente la atención, y es que es la leyenda de la casa del tejado rojo. Y es que durante una de las... De las construcciones de uno de los metros, se dice que una de las líneas, una vez al mes, es controlada por un extraño y misterioso maquinista vestido con un antiguo uniforme. En un viaje de ida, en la que muchos dirán que se montan en él, pero que no regresan. Dicen que quien vea a este señor y se monte en ese vagón ya no regresan. No sé, que tendrá esto de leyenda y de realidad. Claro. Habría claro. Que barajar mucha investigación, ¿no? Y luego, bueno, durante la construcción, eso sí, de la estación, la que tú has dicho, la que tú has indicado. Sí, vale, el innombrable. Yo ya he tirado la toalla con el ruso, creo que es el único idioma que... Bueno. Bueno, pues en esta estación, en 1986, en el centro de Moscú, dicen que, bueno, que aquí hubo unas condiciones bastante complicadas de trabajo y que hubo, que bueno, las obras, digamos, que dieron para muchísimo jaleo, ¿no? Y es que, bueno... Tenían que excavar, una profundidad de unos 5 o 6 metros. Y entonces aquí, lo más curioso de este caso, la famosa leyenda de la casa del tejado rojo, es que durante la excavación se encontró una casa con un tejado rojo de ladrillo y que curiosamente las paredes y las ventanas parecían como intactas, como si el tiempo no hubiese pasado por ellas. No solamente lo que es el exterior, sino también lo que ha dado para... ese misterio y digamos ese lugar al que muchos arquitectos, constructores, incluso científicos se han personalizado, es que digamos que este edificio estaba como sepultado, y es que pertenecía, aquí pone, bueno, que se debió a un cataclismo natural que se produjo a mediados del siglo XIX, según los arqueólogos que descubrieron ese lugar. Entonces dichos cimientos se habrían asentado, pero lo curioso y lo misterioso de esto es que la casa permanecía por dentro intacta, como si no hubiese sido, digamos, sepultada, ni como si eso, incluso los muebles, los utensilios, todo estaba intacto. Entonces, a raíz de esto, han tenido, bueno, la creencia de que seguramente esa casa era habitada por fuerzas malignas, y que las personas que trabajaron cerca del hallazgo, a raíz de esto, empezaron a sentir como dolores de cabeza, mareo, como nos comentaba nuestra compañera Mari Carmen, cuando estamos en un lugar con una gran fuerza, digamos, con gran energía, sobre todo, carga de energía. Pues estos señores se sentían malos, total, que tuvieron que muchas veces, bueno, parar estas obras, paralizar estas obras. Incluso los obreros se tropezaban con restos humanos, o sea, imaginarse cómo sería aquello, ¿no? Claro. Y también, bueno, pues numerosos encuentros paranormales. Así que con esto queda bastante claro que no estamos solos en esas estaciones, por muy temprano que sea. Y bueno, y que tenemos también que tener en cuenta que el misterio está en cualquier sitio, incluyendo claro los medios de transporte. Así que si algún día pues os tropezáis con el misterio en el tren, que sepáis que de eso hemos hablado aquí. Muchísimas gracias, Elvira. Gracias a vosotros. Vamos a ir sin solución de continuidad a hablar con nuestro compañero José David Flores, porque nos queda muy poquito tiempo y no me gustaría terminar el programa sin hablar precisamente de esa investigación que este grupo, en este caso de Voces del Misterio, ha realizado concretamente en el Viso del Alcor. David, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y bueno, aunque sea así de una forma un poco más resumida de lo normal, porque repito, tenemos poco tiempo, pero nos gustaría que nos hablaras de los detalles de esa investigación y de las cosas que tú destacarías de la misma. Claro que sí, porque además en próximos programas vamos a traer esos resultados que hemos obtenido en este lugar y que seguro nos va a sorprender a todos. Y es que hemos estado en un lugar público de esta localidad sevillana del Viso del Alcor, en el cual pues gracias a personas del pueblo, de entidad, pues nos ha permitido que este equipo podamos estar allí y podamos vivir, la verdad, una experiencia bastante, bastante interesante. Hay que decir que de donde vamos a hablar, este lugar público que vamos a hablar, no es la biblioteca como se está hablando en muchos sitios, ya que incluso a habitantes del mismo pueblo del Viso del Alcor, pues hablan de que, bueno, en la biblioteca realmente ellos no, que sepan, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, en el lugar donde sí estamos hablando, es un lugar que tiene una historia detrás bastante cruel. Porque es un lugar donde además estuvieron encerrados todas aquellas personas que posteriormente iban a ser fusiladas durante la Guerra Civil. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Pues que llegamos con nuestros equipos, ponemos los equipos a funcionar y resulta que empiezan unas voces a decirnos unos nombres. Vamos a omitir esos nombres, sí, por si acaso, bueno, hay algún familiar que nos pueda estar escuchando, ¿verdad? Y que eran dos hermanos de una localidad cercana, en este caso, que era de Carmona, y que habían sido encerrados en este edificio, así nos lo contaban ellos por esas psicofonías, aunque parezca mentira, así es, que habían sido encerrados en este edificio, que habían sido fusilados y que posteriormente habían sido tirados a una fosa común. Vaya. Ese es uno de los casos. Otro de los casos, entendemos que es una entidad de algún religioso, ya que, es una persona que constantemente nos estaba pidiendo que le rezáramos. Cuando le pedimos qué es lo que quería que le rezáramos, en un instante nos dice: Padre Nuestro. Bien, los allí presentes hacemos algo que en una ruta no lo haríamos. No. Y en una investigación normal tampoco. Pero es que había sido constante esa solicitud de rezo. Y bueno, rezamos ese Padre Nuestro. Y lo curioso es que esa voz, una vez terminado de rezar ese Padre Nuestro, nos dice: gracias. Una interacción entre la voz y nosotros. Efectivamente, como comprenderán nuestros oyentes, no es muy normal que podamos tener esto así. Fenómenos que ocurren en este lugar, no solamente visto por nosotros, escuchado, sentido por nosotros, sino también por todos los trabajadores de este edificio. Y es lo curioso, porque cuando es un edificio público como este, lo normal es que los trabajadores, las personas que están en este lugar, pues callen por temor a lo que pueda pasar, ¿no? A esas represalias que puedan tomar. Sin embargo, aquí hasta los jefes, vamos a llamarlos así, de este lugar, hablan abiertamente del fantasma de una, parece ser, monja que se pasea por las galerías superiores del edificio. un fantasma de una monja que quizás sea aquella persona que tras una sesión de psicofonías nos habló y nos dijo llamarse María. Quizás esa monja sea la que nos habló en aquel momento, o también quizás ese espíritu, ese fantasma de una niña que también hablan en este lugar, que aparece en los despachos y que también se escucha esa voz de esa niña justo en los servicios, en los servicios del edificio. Descensos de temperatura, bruscos descensos de temperatura, sonidos extraños, objetos que se desplazan solos, en definitiva, todo un compendio de fenómenos paranormales que, bueno, aquellos que nos gustan este tipo de fenomenología, pues disfrutamos al máximo. Hombre, claro. Y sobre todo lo importante es la confianza que tiene en este caso un edificio público, un estamento público, en el equipo de investigación de este programa, de Voces del Misterio. Me imagino que será en base a la seriedad que siempre llevamos a gala a la hora de enfrentar cualquier tipo de investigación. Pero insisto, Jesús, sí, no es la biblioteca. No, muchos pensarán, han ido a la biblioteca, que ya han hablado. No, claro, no, claro, es la biblioteca. Sí, sí. De hecho, la biblioteca, insisto, muchos trabajadores, incluso de la misma biblioteca, hablan de que allí no pasa absolutamente nada. Por supuesto que ofreceremos todo todos estos datos, ofreceremos también, apoyados con pruebas, en este caso, sean sonidos, pruebas auditivas, de las investigaciones que se han realizado en este lugar. Y por cierto, que el caso no está cerrado, sigue abierto. Por nuestra parte, por los miembros que estamos aquí alrededor de esta mesa en el estudio de Radio Sevilla Fútbol Club, es todo. Hasta la semana que viene, lógicamente. Deciros que seguimos en Facebook, en Twitter, en nuestra página web, en la revista digital Voces del Misterio. Que muchísimas gracias por esa redifusión. Y si os dejamos con nuestro compañero José Manuel García Bautista y ese documento Tirando de Historia, que seguro es la perfecta guinda de este pastel, de esta revista radiofónica que dice llamarse Voces del Misterio. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. A continuación, Voces del Misterio, vamos a inaugurar una sección en la cual vamos a recordar momentos de investigaciones en los cuales se han producido hechos extraños o que, por la importancia del testimonio que se narra, creemos conveniente que vuelvan a tener su hueco en la radio. En concreto, vamos a hablar del Poltergeist vacacional, un suceso ocurrido en Sanlúcar de Barrameda durante el verano y que fue testigo de lo imposible, los micrófonos con Alex García y el investigador José Manuel García Bautista. Escuchamos ese audio que es parte ya de la historia de los fenómenos paranormales. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado, juro que hay algo inexplicable en esa casa. José Manuel García Bautista, buenas noches. Compañero, buenas noches. José Manuel, ¿ahora mismo dónde te encuentras? Pues estamos en pleno casco antiguo de Sanlúcar de Barrameda, Alex. En estos momentos, la torre del reloj de aquí, de la plaza de Sanlúcar, acaba de dar a las 11 de la noche en un repicar eterno. Y nos encontramos en una casa cargada de misterio, en una noche especial, una noche calurosa, en una edificación de principios de siglo, con una familia que realmente lo está pasando mal, Alex, y en una situación realmente tensa, realmente espeluznante, en la que, como muestra un botón, amigo, te puedo comentar que esta noche nada más entrar aquí, nada más entrar en esta casa, nada más entrar en estos sombríos pasillos, en esta tenebrosa y más que inquietante vivienda, pues dos pequeñas de 6 y de 4 años han comentado que volvemos a la casa de la señora. Volvemos, José Manuel, a la casa de la señora. Porque, recordemos este caso, lo comentamos la semana pasada, estas niñas que subían siempre todas las noches a la segunda planta de esta residencia vacacional, donde, al parecer, desde aquella planta, les llamaba una señora mayor, con el pelo blanco, que quería jugar con ellas, ¿no? Efectivamente, Alex, porque una señora con esas características, una señora gruesa, una señora con el pelo blanco, una señora mayor, de facciones acentuadas, envejecida por el tiempo no pasa en balde por nadie, pues llamaba a esas pequeñas, a esa segunda planta, por esta escalera abalconada de prácticamente, pues también de esa época, aunque reformada, a principios de siglo, de madera, con ese pasamano brillante al que hoy pues prácticamente no asomo desde esta planta baja. Y tras esa escalera de unos 6 metros, pues, como en la película, al final, una habitación, y una habitación cargada de significación, cargada de recuerdos para la propietaria real de esta casa, porque vivía una señora, en este caso identificada con su madre ya de forma afirmativa y de forma abierta, y en la que, pues, a decir de estas dos pequeñas, con la credibilidad que no merece un testigo de esa edad, por supuesto, pues comentan que le llaman, que juega con ella, y al principio, creyendo que era una especie de amigo invisible, pues pasa a otra realidad, esa otra realidad perteneciente a ese otro lado, uh-huh, al que a narrar estos micrófonos. De José Manuel, José Manuel, en esta ocasión creo que no estás solo, como no, en otras ocasiones. ¿Te acompaña la familia? En este caso nos acompaña a la familia. Tal y como me pediste la semana pasada, tenemos a las dos niñas aquí, revoloteando, digamos que los equipos informáticos y demás lo tenemos a un nivel de sensibilidad reducida, porque imagínate a dos pequeñas corteando, la hemos dejado para que interactúen, a ver si hay una manifestación, pero sí, tenemos a la familia, tenemos a la madre que va a entrar luego en esta nuestra cadena, y tenemos al padre, a un hermano, el tío de las pequeñas. Y estamos todos un poco expectantes porque, ya te digo, el comienzo, el entrar en esta investigación, en este lugar vacacional. José Manuel, ¿cuánto tiempo lleváis en la casa? Pues hemos llegado aquí a Sanlúcar de Barrameda sobre las 6:30 de la tarde. Hemos dado una vuelta por el pueblo, como es preceptivo. Y luego inmediatamente hemos empezado a distribuir a equipo, a visionar la casa, uh-huh, a ver dónde eran los lugares idóneos para, bueno, según lo que nos contaban, instalar el equipo adecuado. José Manuel, y ¿cuánto hace que las niñas están en la casa? Las niñas hacen que están en la casa pues aproximadamente 2 horas. Hace 2 horas. ¿Y en este tiempo ha habido contacto con el ente? En este tiempo lo que nos han comentado es que precisamente la señora, aparte de esa entrada que hemos tenido, la señora, estamos en la casa de la señora, pues sí es verdad que las niñas tienen una especial predilección por esa habitación al final de esa escalera de principios de siglo, y de momento, Alex, de momento los equipos han mantenido un nivel de vigilancia, como te comento, mínima, pero sí es verdad que las niñas en alguna ocasión se han quedado pendientes, esa mecedora que te comentaba, que es uno de los muebles que dejó la propietaria como vivienda de verano, pues sí es verdad que se ha movido levemente. No sabemos si es la acción de ese ente o si es una acción fortuita, y estamos pues la verdad que expectantes, esperando que haya alguna manifestación y que desde estos micrófonos, en esta noche de misterio, podamos contarlo, narrarlo y vivirlo en directo, Alex. Lo contaremos como también hemos hecho en otras ocasiones. José Manuel, hasta dentro de unos minutos, compañero. Hasta dentro de unos minutos, compañero. José Manuel García Bautista, buenas noches de nuevo. Compañero, buenas noches nuevamente. ¿Sigues allí? En esa casa supuestamente encantada, embrujada, sí, en primera línea de mar. ¿Ha ocurrido algo? Seguimos en esta casa, Alex, y te puedo decir que ahora en estos momentos hemos dejado a la pequeña, a Blanca, la hemos dejado llorando, porque el padre, José Antonio, ha tenido que sacarla de esa habitación donde dicen ver a esa señora, porque realmente estaba aterrado porque la niña, en su corta edad, pues decía que veía a esa señora y la ha alejado de aquella habitación. Y realmente te puedo decir, Alex, que estaba espantada. Nada, aún se pueden escuchar los llantos, estamos en otra estancia diferente. Los oímos. Pero la cría está, porque la mujer realmente, esa señora la está llamando. Y bueno, estamos todos un poco, claro, creyendo evidentemente en el testimonio de la cría. Tengo José Manuel, la señora está llamando a Blanca. Sí, está llamando a Blanca. El padre, pues bueno, se ha puesto bastante nervioso, no quiere que se acerque ni siquiera a la habitación. ¿Pero el padre oye cómo la llaman o solo lo oye la niña? El padre en este caso no ha oído a esa señora llamar a la niña, pero sí la madre. La madre la tengo a la vera. La madre está muy próxima a mí. ¿Cómo se llama? Yo si quieres te dejo a Ana Guzmán. Ana Guzmán. Te la dejo ahora mismo si quieres con nuestros oyentes. De acuerdo. Para que en este caso no sea el investigador el que dé testimonio de unos relatos, sino que sea Alex, el testigo directo del misterio, el que hable del misterio. Me parece estupendo. Pásame con Ana. Te paso con ella. Hola, Ale, buenas noches. Hola, Ana, buenas noches. Gracias por darnos tu testimonio aquí en Boira. Uh-huh. Eso ante todo. Me está costando, Me está costando estar aquí otra vez. No me extraña, porque en esta casa, ¿qué es lo que ocurre? Porque José Manuel nos ha contado que hay una señora, aparecerá aquel ente, aquel espectro, es una señora de cabello blanco, ¿no?, que llama a las niñas porque quiere jugar con ellas. Parece que con ellas es muy amistosa, pero con el resto no tanto. Yo tengo ahora mismo los pelos de punta. Si quieres te cuento un poquito cómo empezó. Uh-huh. Nosotros vinimos a esta casa al principio del verano, en junio más o menos. Nosotros somos de Sevilla, mi marido seguía yendo y viniendo porque San Lucas estaba cerquita, y yo estaba aquí con las niñas, pues tan tranquila, tan normal, y yo veía que ellas siempre querían estar en la planta de arriba. Vamos a jugar, la mayor, Anita, que se llama como yo, mi niña, pues siempre, vamos arriba a jugar. Y un día me dijeron, no, es que jugamos con una señora. Y yo dije, bueno, pues son cosas de niñas y no le doy más importancia. Otro día escuché como unos pasitos en la planta de arriba, o como un hormigueo, no te sabría exactamente decir qué era. Y tampoco le di importancia, la verdad, porque es una casa antigua, tú sabes que hay ruidos. Pero ya vi que las niñas insistían en esa habitación, y vamos a jugar con la señora. Yo dije, bueno, el amigo invisible de turno, que en vez de tener un amigo invisible de 4 años como son ellas más o menos, pues una señora mayor. Hasta que un día, ese día no me quiero ni acordar, vi moverse la mecedora. Yo dije, bueno, corriente de aire, pero no había corriente de aire, Alex. Cuando yo me di cuenta que aquí había algo, esa misma tarde llamé a mi marido y le dije, tú te vienes o yo me voy. Y lógicamente tuvo que venir. Las niñas, ella al principio, o sea, encantadísima de lo que aquí pasaba. Pero yo realmente, bueno, yo estoy ahora mismo en la puerta de la calle. Yo no entro más, creo que no entro más para adentro. ¿No te atreves a entrar en la casa? Yo no. Ellas, las pequeñitas, no son conscientes de este tipo de cosas. Pero a mí me da miedo. Es más, a mí me da miedo, te cuento, yo no quería, yo por supuesto esto si lo cuentas en la calle te dicen, bueno, tú estás un poco para allá. Y a través de un familiar, pues me presentó a José. He visto que José Manuel es una persona seria, que no es, no ha venido a decirme que voy a hacer un exorcismo para que termines aquí el verano, no. Él ha estado aquí, ha visto la casa, le he dicho, toma las llaves, entra tú y busca. Y al principio le ha costado convencerme que yo esté aquí hoy, lo que no te puedes imaginar. Lo que pasa es que he visto que bueno, que quizás él pueda darme un poquito de luz sobre lo que aquí hemos vivido nosotros en esa semana. porque lo que está claro es que las niñas tienen una especial facilidad, ¿no?, para entrar en contacto con esta entidad, esta señora con el cabello blanco, ¿no?, que quiere, que solo busca jugar con ellas. Y yo recuerdo un capítulo que me contaba, una experiencia, ¿no?, que tuvisteis, que me contó José Manuel, cómo el padre, al barrar el paso, ¿no?, al cerrar la escalera para que las niñas no pudieran ir a jugar a aquella habitación que se encuentra al final de la escalera, fue entonces cuando los fenómenos se volvieron especialmente violentos, ¿no? Claro, porque mi marido al principio me dijo, no, eso son cosas tuyas, y no me hacía mucho caso, y compramos eso, una barandilla, para que no accedieran por la escalera a la habitación. Entonces es como si eso, ese juego que tenían ellas, que seguía jugando con ellas, pero que yo sentía algo en contra mía. Y por supuesto cuando está aquí mi marido también en contra de él. Y bueno, si yo te puedo contar lo que es sentir un frío con el calor que hace aquí en San Lucas en pleno mes de julio. Sentir como una corriente de aire fría que te toca el cuerpo, como un soplido, pero como un soplido helado. Ale. Un soplido helado en verano, además. ¿Qué ocurre? Bueno, el perro está ladrando, ¿no? Fíjate, o sea, oyen los perros que pasan por la calle. Tú dices, bueno, los perros ladran, efectivamente, pero oyes la forma de ladrar los perros. Cuando pasan por aquí, no pasan los perros tan tranquilos. Y me ha dicho José Manuel que eso también es un síntoma más de que no son imaginaciones nuestras. Es decir, los perros pasan tan tranquilos y de repente cuando pasan enfrente de la casa comienzan a ladrar histéricamente. Pegan un bote, Alex. ¿Tú sabes cuando un perro recula, como decimos aquí? Y o sea, van como si fueran con las patitas delante y al llegar, ¡boom!, pegan hacia detrás. Yo no sé lo que hay aquí, pero yo te digo que yo estoy en la puerta, que yo no entro. Volviendo a ese frío helador que sentiste en la casa, claro, eso es muy típico de los fenómenos de poltergeist y muchas veces lo comentamos aquí en el programa, ¿no? Como de repente, en lugar donde hace calor, una temperatura ambiente normal, de repente baja la temperatura, ¿no? Es algo muy extraño. Pero no es... Primero, Ale, yo me dedico a la docencia, no había creído en mi vida en nada de esto, siempre me parecían supercherías. ¿Eres escéptica? Totalmente. Totalmente, porque tampoco nunca había vivido nada. Yo ¿Sientes, Ana, que esa entidad, ¿no?, o el espectro, o aquello que está, que mora en vuestra casa de vacaciones, tiene algo contra ti? Algo, al principio no tenía nada en contra mía, porque yo no le prestaba atención, yo no le daba ninguna importancia a que las niñas subieran a jugar, yo no le daba importancia a que me dijeran que había una señora. Porque, bueno, como ya te digo, yo me dedico a la docencia y eso es algo típico en críos de 4, 5, 6 años que se inventen un amigo invisible. Yo me empiezo a poner nerviosa el día que escucho, como te comentaba antes, esos pasitos, un pasito cansino. No sé cómo explicarte. Y después, por supuesto, cuando vi la mecedora moverse y ahí no había corriente, y ahí no había aire, y ahí había algo. Y otra cosa, cuando de verdad ya me asusté es cuando me dijo Anita, mami, me dice una señora, Anita, ven, vamos a jugar. Si yo te digo que lo he oído, evidentemente no te miento, pero es que aquí no había nadie que pudiera decirle Anita, ven, vamos a jugar, que no fuera su hermana pequeñita, que con 4 añitos habla relativamente así, ¿no?, desde luego, y estábamos las 3 solas. Ana, no me extraña que no quieras volver a entrar en la casa, ¿eh? No, José Manuel tiene aquí aparato, la llave, y le he dicho, toma, si quieres es tu casa. La mía no, yo estoy en la puerta. O sea, él está aquí en la escalera, pero yo estoy en la puerta. Esperamos, por el bien de todos, que esta noche al menos consigamos una explicación, ¿no? ¿Por qué pasan estos fenómenos allí, en esta casa? He puesto mi confianza en vosotros, evidentemente, y en José Manuel, porque ya te digo, yo no lo conocía a este señor de nada, pero por lo menos me ha dado tranquilidad y esa intentar explicar algo que yo no entiendo. Ana, gracias por tu testimonio. Alcánzame, José Manuel, cuando puedas. De acuerdo, Ale. Gracias, ¿eh? Adiós. Vale. Son las normales. José Manuel. Sí, compañero. Menudo escalofrío, ¿eh? Menudo escalofrío que... cuando nos ha explicado su experiencia Ana Guzmán, esta madre que asiste atónita, ¿no?, a todos estos fenómenos tan tan extraños e inexplicables que suceden en esta casa y que están protagonizados por este espectro, por esta señora, señora mayor con el cabello blanco, que llama a las niñas de noche porque solo quiere jugar con ellas, pero que parece que ese cariño, ¿no?, que siente por las niñas es pues es todo lo contrario, ¿no?, lo que siente por tanto por la madre como por el padre, y se ha mostrado de manera muy violenta. Antes oíamos el diálogo de la película El sexto sentido. Aquel niño pues dice lo que todos sabemos, ¿no?, aquello de veo muertos. Pues parece que las niñas, parece que ese sexto sentido que todos tenemos y que perdemos cuando llegamos a los 7 u 8 años, ¿no?, que es cuando se cierran esos canales de percepción extrasensorial, pues las niñas también ven cosas. Estas niñas ven a esta señora mayor con el cabello blanco que quiere jugar con ellas. Efectivamente, Alex, porque la experiencia y el testimonio yo creo que es mucho más importante que todo lo que yo pueda, bueno, describiros, ¿verdad?, desde esta posición mía, ¿no? Seguimos oyendo, José Manuel, a los perros que ladran histéricamente. Sí, seguimos escuchando perros porque arriba estamos escuchando pasos. Arriba no hay nadie, arriba lo único que hay es equipo mío. ¿Estás escuchando pasos? En la planta de arriba. Sí, estamos escuchando pasos. Y bueno, yo estoy ahora mismo con Ana. ¿Sería posible, José Manuel, escuchar, que nosotros también pudiéramos escuchar esos pasos? Pues voy a tratar de que lo escuche. Voy a subir a la planta de arriba. Sube a la planta de arriba. Y te voy a ir describiendo, porque voy ahora mismo por un pasillo. Voy por un pasillo que da acceso a esa escalera que te he comentado antes, de principios de siglo, escalones amplios, una balaustrada en madera de principio, bastante bastante colonial. Yo me atrevería a decir que incluso de estilo inglés. Techos altos. Y te puedo decir que es aquí precisamente, la verdad es que impresiona, Alex, impresiona esta oscuridad latente y ver este pasillo lleno de puertas y saber que en esa puerta que tengo ahora mismo enfrente, pues está esa mecedora y está esa habitación de esa mujer que habitó esta casa, que era madre de la antigua, bueno, de la actual propietaria, y la verdad es que Alex pone nervioso. Te puedo comentar que en este pasillo donde se están escuchando los pasos ahora mismo, parece que no se oyen, pero se han estado oyendo, incluso cuando te lo he comentado, cuando estaba en la planta baja, se estaban escuchando. El padre, José Antonio, ha sacado a esas niñas de esta casa porque la situación se ha tornado bastante tensa. Los sensores, los equipos, pues los tengo, como te he comentado también, a una sensibilidad baja, precisamente por eso, porque estaban las niñas. Yo he dejado a las niñas en todo momento que interactúen en esta segunda planta, les he dejado libertad de movimiento para precisamente propiciar esa manifestación de este fenómeno. Y Alex, la verdad es que estar en esta planta impresiona mucho, compañero, porque... ¿Sientes también ese frío helador del que nos hablaba, sí, Ana? Aquí la temperatura es más fresca, te puedo decir que es más fresca. Esto es una calle céntrica que da unas conocidas bodegas de aquí, unas conocidas bodegas de Sanlúcar de Barrameda. Hace una temperatura más baja, pero cuando accedes a esa habitación donde está esa mecedora, donde voy a entrar en este momento... Estás ahora mismo frente a la puerta de la habitación donde parece vivir, ¿no?, esta entidad. Exactamente, y te puedo decir, Alex, que aquí los pelos se le ponen a uno de punta, que aquí hace bastante menos temperatura y se está bastante más fresco. Frente a mí te puedo decir que hay una cama con un respaldo en metálico, con unos ribetes y una... Atención, porque José Manuel está a punto de entrar en la habitación que se encuentra al final de la escalera, donde las niñas jugaban noche tras noche con aquel espectro, aquella señora mayor de pelo blanco que las llamaba. Y estoy dentro ya, Alex, y estoy dentro ya y tengo la mecedora enfrente, no se mueve, está quieta, ventanas hacia abajo, no hay corrientes de aire que puedan propiciar el movimiento de la misma. Aquí uno tiene la sensación de estar acompañado, compañero. Aquí no estoy solo, Alex, aquí no estoy solo. Aquí hay algo más conmigo, desde luego. Uno siente verdadero pánico. Yo te puedo decir que ahora es como si hacia mi frente haya subido sangre o haya subido frío, pero realmente se me han llegado a erizar los pelos. Y, y compañeros, lo único que nos queda es, pues bueno, volver a hacer una experiencia un poco, bueno, quizás un poco fuerte, que va a ser en unos minutos volver a poner aquí a las niñas, volver a introducirlas en esta habitación. Eso sería interesante, y ver qué pasa. Porque recordemos que el espectro solo se manifiesta cuando están las niñas en la habitación. Sí, efectivamente. La mecedora, solo... José Manuel, está quieta moviéndose ahora mismo. La mecedora ahora mismo está quieta. Pero es curioso porque fuera de lo que salgo ahora de la habitación, ahora estoy en este pasillo largo, un pasillo prácticamente provenzal, techos altos, la mecedora se mueve cuando están las niñas, esas corrientes de aire helada surgen cuando están las niñas, pero te puedo decir que lejos de lo que pudiera pensar cualquier conocedor de este tipo de fenómenos, no estamos hablando de un fenómeno provocado por niños, en este caso adolescentes, que en otras ocasiones, como tú sabrás, hemos comentado que tienen la capacidad de hacer que se manifieste un fenómeno que crea su propio subconsciente. En este caso no. Hablamos de un fenómeno que también se ha manifestado, según hoy me han comentado diferentes personas en el pueblo, ante otros inquilinos que ha tenido esta casa en otros años. ¿Otros inquilinos han vivido el mismo tipo de fenómenos? Efectivamente, Alex, y estamos en la localización precisamente de los mismos, para que a este investigador pues le comenten su experiencia, porque realmente en esta casa han sucedido cosas y han sucedido durante muchos años. Precisamente, Alex, durante del periodo que va desde el año 1978 hacia acá. Y precisamente, ¿sabes qué ocurre en ese año, Alex? ¿Qué ocurre? Que fue el año en el que fallece la madre de la propietaria de esta casa. A partir de ese año, esta señora fallece en marzo, a partir del junio de ese mismo año se comienzan a manifestar fenómenos en esta casa. Y a decir de los habitantes de este pueblo, de los vecinos de esta casa de Sanlúcar de Barrameda, pues dicen que es precisamente el espectro de esa señora que sigue habitando esta casa. José Manuel, ¿sería posible? ¿Podríamos hablar con el padre, con José Antonio? Pues te lo voy a tratar de ubicar. Me tendrías que dar unos minutos. Haremos una cosa, José Manuel. Hacemos una pequeña pausa y volvemos después en una tercera conexión. José Manuel, hasta dentro de unos minutos. En unos minutos hablamos, compañero. ¿Contamos con el padre? Contamos, en este caso, mira, Alex. ¿Lo puedes oír? ¿Qué es eso? Ruidos acojonantes en la planta de arriba. Y perdona que te lo diga así, pero Alex... Son ruidos en la planta de arriba. No hay nadie arriba ahora mismo. Arriba no hay nadie. Y arriba se están moviendo los muebles. José Manuel, calla un momento. A ver, ¿podemos oírlo? Dime, compañero, porque ahora mismo entre una cosa y otra estoy prestando poca atención, pero... José Manuel, no digas nada, queremos oír esos ruidos. No sé si lo habéis podido oír, se sigue oyendo. Son ruidos que se dan en la planta de arriba de esta casa. Sí, como si estuvieran moviendo los muebles. Sinceramente, compañero, no sé lo que está pasando. José Manuel, ¿por qué no subes? Averiguarlo. Podemos subir. Voy a ir hacia arriba. Adelante. Vamos a ver, compañero, qué es lo que está sucediendo. Porque... oímos esos ruidos de fondo que se dan en la planta de arriba, donde no hay absolutamente nadie. José Manuel, compañero, es una habitación que es precisamente en este pasillo. Ahora si podéis, el ruido ha cesado de golpe, ¿no? Apenas se oye, nada más que he pisado esta estancia, pues prácticamente el sonido ha cesado, se ha quedado parado. Te puedo garantizar, bueno, como hemos escuchado, que algo se movía aquí arriba, eso es indudable, es incuestionable, y prácticamente, pues bueno, acabo de entrar aquí y han cesado los ruidos, y sin embargo era bastante notable, era bastante notable como se oía. Me comentabas antes, Alex, si teníamos al padre. El padre, pues, prácticamente cuando he hecho esa experiencia de meter nuevamente a las crías en esa habitación, pues han empezado a ocurrir cosas de una, bueno, pues una violencia bastante fuerte. Y nuevamente te voy a poner al testigo, Alex, te voy a poner al testigo, porque en este caso creo nuevamente que es más importante que lo que nuevamente el investigador pueda decir. ¿Qué más importante que la propia víctima del misterio, Alex? Hablamos con José Antonio, el padre de familia. José Antonio. No, Alex, mi marido se ha ido. ¿Se ha ido? Ah, hola, sí, dice que no. Pero ves como cuando yo entro un poquito en la casa, yo siento esa violencia, es bestial. ¿Esos yo, ruidos? Yo he entrado un poquito en la casa, porque he dicho, que no puedo, perdóname, que estoy muy nerviosa. No te preocupes, Ana, lo entendemos perfectamente. Esos ruidos que hemos oído, que José Manuel nos ha traído hasta los micrófonos de Tarragona Radio, esos eran los ruidos que tú oías cada noche. Es la vez que más fuerte lo he oído. Más fuerte. Sí, porque cuando nos fuimos, o sea, cuando al principio las niñas jugaban, pues jugaban. Cuando yo empecé a decir no subáis y pusimos la valla, se acentuó. Pero esto ha sido como si cuando yo entraba, dicho, ya está aquí otra vez. Ya está. Anita, perdona, Alex. Es que ella quiere entrar. Ella no siente miedo. No lo entiendo. Yo no puedo. Yo me voy, yo no vengo más a este pueblo. Yo me quedo en Sevilla porque... Supongo que no os atrevéis tampoco, Ana, a dejar entrar a la niña en esa habitación, ¿no? No, mis hijas, Alex, mis hijas no entran más en esta casa. Vamos, por encima de mi cadáver si fuera necesario, porque es que siento que como si me las quisiera quitar. Como si quisiera decir, que llevárselas. Yo no me puedo explicar, yo aquí no vengo más. Muy este señor me ha convencido, pero yo aquí no vengo más. Ana, perdona que te pida esto, pero ¿yo podría hablar con Ana? ¿Sería posible con Anita? Espérate, voy a ver si la veo. Gracias. Pero, Ale, de verdad, ¿la has escuchado antes que anda por aquí? Sí. Solo preguntarle qué es lo que ve ella, a quién ve. Es solo preguntarle eso, nada más. Si es posible, Ana. A ver, le voy a explicar... Porque claro, ella no entiende nada de lo que hay aquí. Espera. ¿Qué? Anita. Anita. Hola. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es lo que ves tú en esa habitación? ¿Quién te llama? ¿Qué? Anita, ¿quién te llama? ¿Quién quiere jugar contigo? Una señora. ¿Una señora? Sí. ¿Y qué te dice? Alex. Sí. Entiendo perfectamente que tampoco no... No, ya te digo. Y he accedido, mi marido me está diciendo que no. Pero bueno, por la amabilidad que ha tenido este hombre. Yo te lo agradezco. Y yo te lo agradezco, Ana. Pero yo te lo garantizo, yo me voy de aquí y no vengo a este pueblo, me parece. Y además no entiendo cómo cuando yo vine aquí a alquilar, a mí no me lo explicaron. Porque a mí, José Manuel, es lo que me ha explicado antes, ¿no? Que otros inquilinos les pasó lo mismo, pero yo creo que te lo tendrían que haber explicado al menos, ¿no? Antes de alquilarte la casa. Es que yo no lo sabía, evidentemente, si yo sé eso... No lo alquilas. Yo me voy. De acuerdo, Ana, no te preocupes. Gracias por atendernos, José Manuel. Compañero. Parece que las cosas no pintan muy bien ahora mismo en la casa, ¿no? Hay mucho nerviosismo. En estos momentos, mucho nerviosismo, Alex, porque parece que no, pero el ambiente de tensión se contagia bastante. Hombre, pongámonos en situación. José Manuel, pongámonos en situación a los oyentes. ¿Qué ha pasado? Espérate, salgo de aquí. ¿Qué ha pasado ahí? Salgo de aquí, compañero. ¿Estás saliendo de la casa ahora? Salgo fuera, ya estoy en la calle, Alex. Muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que ha salido de la casa? Porque la madre ya quería dejar la casa, quería abandonarla. Sí, Sí, la madre nos ha echado prácticamente a abandonar la casa. La verdad es que tanto ruido y el tener a la niña en antena y bueno, el contagiar ese ambiente pues de tensión también que se vive dentro, pues nos ha echado prácticamente a abandonar el lugar. Quizá terminando. Ahora mismo no hay nadie dentro de la casa. Ahora mismo lo único que está es el equipo electrónico que tengo dispuesto dentro. Si quieres que te diga la verdad, Alex, pues tampoco esperaba un poco esto. Bueno, lo habéis podido escuchar el relato de un niño, habéis podido escuchar el relato de un testigo. No esperaba esto, sinceramente. Pero sabes que normalmente cuando acudimos a un lugar en el que está cargado, en el que están pasando cosas, en el que están pasando cosas violentas, precisamente para contarlo, precisamente para narrarlo y precisamente para vivirlo, ¿no? Y bueno, ustedes lo habéis podido escuchar. Se han vuelto a comenzar esos ruidos. Mira, ahora, por ejemplo, estoy escuchando una persiana que se está bajando pues, prácticamente sola. Esto ya es, esto puede resultar incluso hasta ya hasta cómico. Y dentro de la casa, en esa segunda planta, y te garantizo que ni nadie. Y prácticamente la madre Ana Guzmán, en este caso, pues ha sido la que nos ha echado, pues, en un acto, yo creo, de que instinto de protección, tal vez, porque esa hija mayor suya, Anita, pues se ha metido en la casa y ha sido en el momento en el que ha comentado, en el que a mí me ha dicho al oído algo que me ha dejado impresionado y algo que me ha dejado los pelos de punta, que ha sido la señora mayor dice que ya se va. Y Alex, cuando una niña de 5 o 6 años te dice eso, sabiendo el propósito que nos ha traído aquí a nosotros hoy, en este caso nosotros, nuestro foro interno, que somos los que lo sabemos, y sabiendo lo que queríamos grabar aquí y te encuentras esto, pues la verdad es que te impresiona mucho. No te puedo decir lo contrario, la verdad es que esto impresiona mucho. Supongo, José Manuel, que más tarde sé que podrás acceder a la casa de nuevo para al menos recoger el equipo, ¿no? Espero, desde luego voy a entrar, ¿no? Voy a entrar dentro, voy a tratar de recoger el equipo en la medida de lo posible. Uh-huh. Y bueno, poder luego, tú sabes, como en toda investigación, recabar si ha habido sonido psicofónico, lo que haya podido recabar esa cámara de vídeo, en este caso, a ver si tenemos suerte y recoge algo como lo de Tomare, que en este caso ya lo tenéis a disposición vosotros y bien lo sabe, y tratar de ponerlo al alcance de nuestra audiencia y de nuestros amigos que se acercan aquí cada viernes, y poder hacer una extensión de este su programa de radio y poder vivir también un poquito más de cerca el misterio. Yo, José Manuel, me he quedado de lado sobre todo con esos ruidos que oíamos en la planta de arriba de esta casa, que aparentemente parece estar encantada, ¿no? Esos ruidos en una planta en la que no había absolutamente nadie. Luego, esos perros que pasando por la calle tranquilamente de repente se paran delante, enfrente de esa casa y empiezan a ladrar histéricamente, muy nerviosos, ¿no? Como si indicaran a sus dueños que allí dentro de esa casa hay peligro, ¿no? Que hay algo no amistoso, algo que puede entrañar cierto peligro. José Manuel, mucha suerte en esta investigación. Esperemos que te dejen al menos entrar de nuevo a la casa para recoger todo el equipo, y en todo caso nos volvemos a hablar la semana que viene para seguir comentando ya las conclusiones y resultados de psicofonías, psicoimágenes, cualquier tipo de incidencia que pueda haber en esta casa. ¿De acuerdo, José Manuel? De acuerdo, compañero. Gracias y enhorabuena. Gracias, compañero, gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía